International Superstar Podcast. Muy buenas a todos y bienvenidos a International Superstar Podcast, el podcast de los videojuegos de la RCGB, como siempre, en riguroso directo desde Cala Sisqueta Studio, programa número 19 de esta cuarta temporada, programa número 79. 79. Qué buen año, ¿eh? De este, vuestro podcast de videojuegos preferido, ¿no? Vuestro programa de cabecera, el number one. Y como no podía ser de otra manera, pues tenemos aquí a nuestros contertulios habituales. Tenemos hoy a la derecha del padre, tenemos a Crane Rojas, también conocido como Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y el colibrí de Jeffia. Colibrí de Jeffia. Pues muy buenas a todos. Y el helado también. Quiero aprovechar el momento para felicitar las fiestas de Badalona, Semana Stasi. Ah, es verdad. Hoy. Son hoy, sí, sí. Anoche cremamos al demonio. Y hoy no trabajamos. Que también va bien. Ha dicho cremamos. Y el demonio. Bueno, o sea, hay que ser plural. Bueno, cremar existe, sí, sí, sí, en castellano, ¿no? Crematorio, sí. Pero que es el demonio. Sí, al demonio. O sea, el nombre sería el demonio. Y lo de cremar, bueno, da igual. Hay lore, ¿no? Con el demonio. Hay lore. ¿Por? Que no sabe Badalona. Nos conoce el lore del demonio. Ah, alguien quiere... Bueno, sí, es una tradición, ¿no? El demonio es una suerte de falla, ¿no? Sí, sí, sí, es una, sí, falla. Sí, es una, sí, falla, sí, que se quema cada año aquí en... De un muñeco. De un muñeco, sí. Uh-huh. Que por sorteo popular, no hay votación popular, se coge un diseño, digamos, que se presenta y se quema en esta mágica noche en Badalona. La noche de ayer. Que este año, jueves. Sí, ha sido un demonio con un detrás de unos barrotes de una celda. Sí, sí, ha tenido cierta polémica. Sí, la celda número 155. Bueno, se ha votado en o sea, pues, se ha votado, vaya, la gente ha votado y han elegido ese... En este programa no se habla ni de fútbol, ni de política, ni de mujer. Estoy contigo de acuerdo al 33%. Especialmente hoy. Crane, pues nada, espero que sea un programa limpio y sin golpes bajos, ya lo sabes. José Antonio. Oli. Hola. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Muy bien. Veníamos comentando ahora algo relacionado con los videojuegos, ¿no? Que se ha puesto de moda otra vez Capi. Ha vuelto Capi, el de Super Mario. Qué bien traído. Qué bien traído. Bueno, se puso a explorar ahí los mundos, los levels subterráneos. Claro. Ah. Que hablabais del vídeo este, ¿no? Que se ha hecho viral de Capi, matástete. Como estaría una versión ahí de Capi, ¿eh? En asturiano. Tío, es, antes de que me presentes, es fascinante como el José siempre respeta este momento de presentación y nunca habla antes de que lo presente. En cambio, yo y Crane siempre entramos, hacemos aportaciones. Pero no, tú. Josh, ¿verdad? Sí, más tú que Crane. Yo te invito a reflexionar. Soy tu muleta. Te invito a reflexionar sobre el tema, Cristian. Vale, pues nada. ¿Quieres sentarte aquí el día siguiente? No. Sí, yo creo que es la mejor opción. Porque tú pareces de verborrea. Tú tienes un problema de que necesitas expresarte siempre. ¿Sabes lo que pasa? Que me has mal acostumbrado. Y me pusiste a la derecha del padre durante un tiempo y ahora me has quitado la paternidad. Pues te vuelvo a invitar a la reflexión, por algo será. Piensa en tu... Joder, en casa. Y a la izquierda del padre tenemos a Cristian Bascuñana. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Tardes, noches ya. Sí. Se nos ha ido un poquito de madre, ¿eh? Sí. Estamos grabando ya... Como la cerveza. Sí, bueno, eso ya es el tema de cada semana. Pues, oye, sin más dilación, ¿qué os parece si vamos un poquito con los temas de esta semana, ¿no? O de estas dos semanas que han transcurrido desde nuestro último capítulo. Me sorprende, he hecho un sondeo antes de empezar el programa y me ha sorprendido de manera, bueno, no sé qué palabra utilizar, que nadie tiene el Donkey. Nadie se ha pillado el Donkey Kong Country Tropical Freeze. He sido víctima de una jugarreta propia de los carceleros del este. Estamos espesitos hoy, ¿eh? Sí. Resulta que, bueno, hace como más o menos dos semanas, por fechas, fue el San Jordi. que viene a ser una especie como de San Valentín catalán, ¿vale? Como, ¿no? que se, sí, bueno. Sí, bueno, sí. Que yo nunca he celebrado, pero bueno, pues bueno, mi mujer se le metió en las narices a celebrarlo y me dijo textualmente, dice, me compras un libro que te regalo un juego. Entonces, y yo dije, ¿a qué trampa? Total, que cojo y le compré un libro. Dije, ¿cuál quieres? Pues este. El de Chicote. Un libro de... Creo que era de Stephen Hawking o algo así. Una fricada infumada. Además, como Moche, ¿no? Además en inglés, que no hay quien lo entienda eso. Total. Que le dije, pues cómprame el God of War. Cómprame el God of War. Pero como nos lo envió Sony... para hacer la review dije no me lo compres porque lo voy a poder jugar y luego ya me lo dejarán estos. Cómprame el Donkey. Bueno, claro, y perdí el momento de la oportunidad, porque en ese momento el God of War se podía comprar ya. El Donkey no. Claro, pero el Donkey salía el día 4. Le dijo, vale, digo, te lo dejo en la cesta de Amazon ahí ya preparada para que pases por caja. Y pues de ahí no sale, no suele salir nunca. No, claro, sigue que ahí. De la ahí. Me lo acabaré comprando. Pero me lo acabaré comprando yo. Eso sí, el año que viene yo sé de una que se ha quedado sin libro y sin rosa. ¿Y los demás qué excusa tenéis? ¿Para qué? Yo lo jugué en Wii U y por tiempo también y por dinero. Porque, bueno, le tengo ganas. Sé que caerá porque creo que es un imprescindible. Sobre todo no ha jugado en ¿Tú lo has jugado en Wii U? Sí, yo me lo acabé. Es que yo no lo he jugado, por eso le tengo muchas ganas. No, sí, es un juegazo, sí. Y aparte que se tiene que ver muy guay en la portátil. Sí. No sé, creo que es uno de los grandes juegos para Switch que hay ahora mismo para comprar. Lo que, bueno, si lo ha jugado ya, sí que es verdad que no está haciendo mucho run. No está haciendo nada de ruido. No sé por qué. También cuando salió en Wii U tampoco lo hizo. Este es un juego que de haberlo sacado ahora a 29,95 hubieran arrasado. Éxito, claro, asegurado. Yo creo que han vendido mucho. Porque lo han sacado a precio full price, sí. Pero de haberlo sacado a 30 pavos, ahí redonditos, sí. hubieran barrido. Porque a mí yo me lo hubiera pillado ya. O sí, porque el 34,99. Ese es el precio. Ese es el bueno. O 39. 39 también, la barrera. A mí el Donkey de Wii U me costó 40 pavos. Vale, el CD, pero el tema del cartucho tampoco se excusa, porque hay juegos, el Captain Toad va a salir a 35 euros. Lleva el cartucho también, o sea que no es que haya un precio mínimo. No sé. Que no, okay. Bueno, que ellos valoran sus IPs también, de como quieren. Y es quizás de los juegos que están saliendo de refrito, por llamarlo malamente, de Wii U, el que menos incentivos tienes a volver a repetir el comprarlo, ¿no? Tanto Splatoon, por ejemplo, que sí, bueno, que lleva un 2 acompañado, pero el ¿cómo se llama? El Mario Kart, por ejemplo, sí que es un juego que tenía extras suficientemente atractivos como para comprarte la edición de Switch. Tenía el DLC, pero el que le había tenido en Wii U también tenía el DLC, se lo había comprado casi todo el mundo. Bueno, pero creo que, no sé, el añadido quizás no es... Bayonetta tampoco tiene añadidos. No, es ese. Ninguno, es un por. Bueno, pero que no invita tampoco el... Mario Kart, ¿cuándo salió? Mario Kart, el de... ¿Cuál? El de Switch. Sí. Abril, ¿no? O mayo. Hace un año, justo. Claro, es que también el Mario Kart aprovechó también un poco el momentum de lanzamiento de la consola. Y salió con Zelda. Y que tiene y más salió, venta. Salió justo cuando la gente estaba acabando Zelda. Es un vende consolas, Mario Kart. Claro, sí, por supuesto. Pero también aprovecho de esa estela, ¿no? De lanzamiento. Y, sí, que tenías una Switch y querías jugar a otro. Claro, exacto. Y ahora pues he perdido un poco ese ritmo y acabará cayendo, yo creo. ¿Tú crees? Yo venimos de la compra hace nada de God of War. También, ¿sabes? Para jugarlo todos a la vez. Habría que invertir un poco. Y estoy esperando ahora Dark Souls Remastered. Entonces se ha quedado ahí como en un punto intermedio y ha pagado justos por pecadores un poco. Pero es un juego que le tengo muchas ganas y si te lo regalan, Vasco... Pues... ¿En qué sistema lo vas a pillar? En Play 4, más que nada por jugar un poco todos cooperativos online. Sí, la gracia es un poco esa. Sí. Compartir el juego digital, porque creo que era digital. Este sí. Y jugar los cooperativos juntos. Hombre, me extraña que cuando te presté la Wii U no lo jugaras. ¿A cuál? Al Donkey Kong. De hecho lo empecé a jugar. Porque es una maravilla. Lo empecé a jugar, pero estaba enfrascado con otra cosa de Wii U. Con el Mario 3D World. Y cuando empecé a jugar a Donkey fue a la semana antes o dos semanas antes de salir la Switch. Ya hicimos el cambio. pero lo jugué a lo mejor, yo que sé, 4 o 5 pantallas y me gustó muchísimo. No, no, no. Yo jugaba todo de 3DS, ¿no? ¿Cuándo empezaron a salir? Es guapo, estos, ¿eh? En 3DS. En Wii. En Wii. Que luego hicieron el port a 3DS, el Returns, Donkey Kong Country Returns. Juegazo. Y la siguiente ha sido este, el Tropical Freeze. Y no sé si tienen. No sé si esto va a servir para convencer a alguien de que toque hacer otro Donkey Kong Country. El que sí se ha hecho, el que sí se ha hecho con él ha sido Tony. Sí, sí. Sí, sí. Se lo ha marcado y a ver si. Si se aparece por aquí, que nos cuenta a ver qué tal la experiencia. Pero con lo manco que es, no sé yo si... Es muy difícil, ¿eh? Es un juego, muy exigente. Los bosses se las traen. Una duda que tengo yo con respecto a Donkey. O sea... Sí, es un mono y lleva corbata. Sí. Sí. Es un gorila. Pero el tupe... No, en serio. Ahora, en los juegos de Super Nintendo, los tres Super Nintendo, esto viene a ser su homónimo, ¿no? O sea, el que salió siguiente en Wii. La dificultad... El tema de esto es que sean muy fáciles. En Super Nintendo eran muy fáciles, ¿no? Realmente, ¿cuándo cambiaron? No. Pero el tema de completismo, ¿no? Yo creo que la dificultad está en el... Era un chup tirado. En dos tardes te los pasabas. A ver, el uno, que es el que más tengo sobao. Joder, yo tuve sobadísimo, ¿eh? Para es que pasar, es el tema. Para es que pasártelo es el en... No, Fran. No. Sin completismo, el uno, la primera toncada, por así decirlo, también era muy pequeño, ¿eh? Se me atragantó en la penúltima pantalla un poquito. Luego, completista, pues eso es explorar. El 2 y el 3 son un poquito más complicados, pero no son juegos difíciles. Son fáciles. O sea, cambiaron el chip por algo. Yo no sé. Quiero decir que desde el de Wii son difíciles. Por lo mejor es porque lo cogió Retro Studios y lo hizo a su manera, supongo, ¿no? Que me parece bien. No digo que sea malo, ¿eh? Supongo que ha hecho el cambio como ha hecho Mario a los Mario 2D que han salido últimamente. El de DS era un puto paseo. Pero no confundamos difícil con exigente. Bueno, o sea, no, exigente quiere decir que... Pero los Donkey no eran exigentes. Tú normalmente estos juegos de plataforma, según cual, pues juegas con el... ¿No? Con la marcha puesta larga, ¿sabes? Sí, lo que se conoce con el rabo fuera, ¿no? Sí, vas relativamente sobrado o vas con un... Pero este no, este te exige estar concentrado 100% en el juego. Bueno, bastante, en ese sentido, por ejemplo, el Mario... no me parece imposible. ¿Cómo se llama que salió para iOS y para móviles? El Mario... Run. El Mario Run... Es fácil, todo lo fácil que tú quieras que sea, pero las monedas negras son muy exigentes. Nintendo tiene este punto, claro. Los juegos de Nintendo, que ves que es difícil, pero no imposible. Es difícil, ese es difícil. Y de hecho se demuestra en el hecho que la única novedad que tiene es el Funky, ¿este cómo se llama? Funky Kong, sí. Funky Kong, la han puesto porque no sé cuánta gente... O sea, la imagen de Donkey... También se asimila mucho para los críos, ¿no? Es un personaje realmente atractivo para niños. Y a mi hijo le supuso una frustración. Porque él, hostia, ya quiero jugar al Donkey, me entra por los ojos mucho el juego. Se pasó el 1-1 y hasta luego, Lucas, porque no voy a jugar. Claro. Y de hecho han puesto ese modo, supongo que por eso mismo. Porque... Que es como modo mapache del Mario 3D World. Más o menos, ¿no? Sí, sí. Ni te pinchas, ni te cortas, o sea... Avanzas y te lo pasas. Que lo veo bien, que lo pongan. Sí, claro. Pero que esa es la principal novedad. Que trae el juego, no trae nada más. No, porque te den esa opción está bien. Yo la veo bien. Yo solo como que te pongan en modo... Por ejemplo, God of War, volviendo al tema... Lo pones en modo fácil y es muy asequible. Sí. Pero ya en el modo normal, el segundo nivel, ya es exigente. Sí. Y yo no me quiero imaginar el tercero y el cuarto nivel de dificultad. Mi cuestión era esa. Si recordabais los de Super Nintendo fáciles, yo recuerdo facilísimo. Yo recuerdo muy fáciles. Facilísimo. Ahora te tenía el 100% en una semana. También te digo una cosa, que Mario World... Mira, vamos a ver una anécdota. ¿Cómo jugamos al Donkey Kong? La primera vez, al primero, en mi casa. La vida a su pantalla. No, pero ¿cómo era? ¿Tú recuerdas? Era un regalo que me iba a dar mi hermana para Reyes. Sí, y lo jugaste antes de tiempo. Lo jugamos como en las cajas de cartón, lo sacábamos, jugamos. Cuando me lo dieron, nos lo habíamos pasado. Y eso era una semana antes o dos. Sí, cierto. Y nos duraba tres tardes. Que eso es que parabas los juegos y, bueno, no me lo quiero pasar porque es que estoy viendo el final ya. Yo creo también que influye un poco lo que sobaco lo tienes. Por ejemplo, Mario World, que te decía ahora, no es un juego fácil. Hay niveles que son realmente complicados. Los niveles de la estrella son muy jodidos. Pero eran opcionales. Sí, son opcionales, pero ahora en Mario World lo suelo revisitar cada 2-3 años. Me vuelvo a pasar otra vez porque soy así de freak. Y los niveles de la estrella me los paso con un ojo cerrado. Pero es que es eso, es que el callo lo tienes hecho. Y el Donkey de Super, lo pasé en Super NES Mini y lo mismo, me lo hice 101% en 3 horas. Tirado. Uh-huh. Hablaba Klein del tema de, aparte de ser mucho más difícil, es el tema del completismo, ¿no? Que tienen como para hacerte el 100% del juego. En el original eran las letras Kong. Sí, y los bonus, ¿no? Los bonus. Pero es que ahora aquí, realmente, para pasarte el 100% del Donkey Kong Country Returns, del Tropical Freeze en este caso, ya no solo la dificultad, sino que hay muchos ítems y muchas... Sí. Que mola camino, mucho, ¿eh? Que es muy divertido, ¿eh? Porque tiene un puntito de puzzle, de que hay cosas que ves que están ahí, no sabes cómo llegar y tienes que pararte un momento y estudiar un poquito la pantalla y interactuar con las cosas. Joder, que es un juego muy profundo, muy largo y muy bonito, además, que estéticamente es súper chulo. Sí. Las animaciones. De Donkey entrando en el agua, saliendo. Yo sé que va a caer. Tarde o temprano caerá. O sea, volveré a jugarlo. David Wise, es el músico original de Rare. ¿Y repetía? ¿Repite aquí en este? Repite en el Donkey Kong. Bueno, ahora trabaja para Retro, supongo, o es externo, pero es de David Wise, que es el original. Yo mucha calma también, ¿eh? Cuando se pueda, la verdad es que es un título muy, muy recomendable. Sí, es que yo no veo de Switch, para mis gustos, nada así en el horizonte más atractivo. Yo pienso que me lo voy a regalar a corto plazo. Me lo voy a regalar para verano. Fresquísimo. Para vacaciones, cuando me voy a llevar la Switch, me lo voy a llevar. Debajo de la palmera. Estamos como esperando al E3, ¿no? A ver si salta alguna liebre. Bueno, he oído la filtración de Walmart, ¿no? Hace 2 días. Que, si os digo la verdad, ni chicha ni limonada, no me... Si queréis, entramos en este tema, si queréis, lo tenéis por rapidito. La mano. Yo la verdad es que me he enterado que ha habido una filtración que parece que es bastante fiable. Bueno, es que no que sea fiable, es que son juegos que parece muy probable que... La mayoría están anunciados en desarrollo. O es muy probable, o se saben, o se llevan hablando hace meses. Yo creo que la bicoca que hemos hablado antes de empezar a grabar hoy es la de Metroid Prime 4. Que ha salido listado, Nintendo no ha dicho nada, pero Nintendo, viendo lo que tiene previsto para final de año, o sea, de junio hasta diciembre, que tienes el... Bueno, ahora tenemos el tenis. En junio. Y Yoshi sale también ya mismo. No tenemos fecha. Eso ya es de 3. Pero el Metroid puede caer perfectamente en noviembre. Sí, fácilmente. Creo que sí, fácil. Porque Nintendo es de decirte, sale en 4 meses y está hecho. Sí, porque para diciembre puede salir. No ha salido más que un teaser con la palabra Metroid y un 4. Sí. Que no hay nada de información, no se ha filtrado nada ni de... Puede salir este año y la verdad es que sería una muy grata sorpresa. Para mí sería la sorpresa, aparte... Tiene que salir, y el Pokémon. ¿Tú crees que va a haber Pokémon este año? Yo creo que sí. Tienen que haber 2 melocotonazos más o 2 o 3 más ahí. Smash Bros, supongo que sí que lo tendrán medio cocido ya. Sale para cuando lo online, creo. Y Pokémon, yo me sorprendería. Sorpresas no tengo, pero sí que Pokémon se ha hablado. Hablando de online, ¿qué os parece? Nos hemos saltado lo del Walmart. Vamos por partes. Jos, ¿algún título así que te ha llamado la atención? Fuera del Metroid, como decía Cristian. Forza Horizon 5, ¿no? También ha estado por ahí. Sí, bueno, se lo han inventado un poco, ¿no? El Forza Horizon. Toca el 4. Forza Horizons 5. O sea, toca el 4. Realmente toca el 4, claro. Pero bueno, a lo mejor hay un girito ahí. Sí, porque el Motorsport tocaría el 8, ¿no? ¿Ya? Sí. Pero no es sorpresa que Microsoft tenga en está el Gears 5, que también ahí es una nueva trilogía, no es sorpresa. Sí que estaría guay, tengo ganas que lo anuncien en E3, la verdad. Division 2, que también se confirmó hace poco. El Rage 2. Este Rage, que es raro porque fue un juego que no triunfó mucho, que lo hizo el... te lo diré. Dilo cantando. Luego lo diré, el famoso este de los Doom. ¿Cómo se llama? Bueno, Cliffy. Ese es el Gears. Ah, no, el Tom. No, hostia. Joder. El Doom, sí. Qué rabia da cuando lo tienes aquí en la punta. ¿Cómo se llama este hombre? Bueno, el de las lanas, ¿no? Sí, el de las lanas. Sí, ya sabemos quién ese. Es. Sí. Creo que estáis patinando, creo. ¿Qué más? No, luego te lo digo. El de Doom. Esto, Ferrata de... Ferrata de ratas y luego esto se arregla y ya está. Pero no es el Melenas, ¿eh? No, pues se había cortado. No, ese es el otro, es el rubio. ¿El gordo? Qué gordo. El next. ¿Qué más han filtrado? El de Half-Life. Mira, acabamos de perder 500 escuchas, joder. 5 Patreons. Eso es un 1% del total. Esto penaliza mucho esta falta de... Pero voy bien encandinado, lo que no me sabe el nombre. No, no es, yo sé el que dices tú y no es el Pelanas. Yo no sé si tiene pelos o no tiene pelos ahora mismo. Yo el nombre no me acuerdo. Next. Bueno, por menos de lo que cuesta. Bueno, con hielo puede, o sea, ser Patreon. Podéis volver a ser Patreon. Exacto. Se ha fijado también, bueno, pone Assassin's Creed. No sabemos si... Assassin's Creed. Y alguna cosita más así. Assassin's Creed, pero con algún subtítulo, algún detalle ahí jugoso, no, porque no. Es que si no, tampoco no. Tiene mucho. Yo creo que han tirado al es que claro, yo por al bulto. Claro, por Twitter he visto, se revienta el E3. Como Destiny... que medio E3, ¿sabes? Reventado por la filtración de... Y por lo que me estás diciendo, no me parece tampoco no. Tan... Una pasión de Destiny, Comet no sé qué, y uno también muy rumoreado es el Splinter Cell, que ese sí que le tengo muchas ganas. Muchas. Ahora que ya no estoy, el vacío de Metal Gear. Mira. Tengo muchas ganas. Confesión. ¿Tú has jugado algún Splinter Cell? No he jugado a ninguno. Pues están guapos. Sí, pero no. De eso de. O sea, he toqueteado alguno. Alguna demo. Los primeros están guapos. El dos. Pero tío. De coger un juego del principio a fin y pasármelo, no. Pues están... me ha parecido ahí el Metal Gear de Hacendado. Hombre, es que. Era... No. O sea, a ver, la rivalidad era esa. Pero sí, ahora sí. Que no está Metal Gear, pues bueno. O sí está. No me mientes, no empecemos. Bueno, ¿qué? Vamos con online de Nintendo. Sí. Bueno, nada de lo que... Bueno, de novedades, pues el precio se sabía ya, más o menos. Hombre, hay cosas sí, sorprendentemente mal. Son 20 euros al año, la cuenta individual. Si te haces una familiar, hasta 8 cuentas, son 35, que va a ser una especie como de Netflix o Spotify entre colegas. Pero se puede compartir, pero que no es un salto muy bestia, ¿no? Es decir, 8 cuentas por bueno, 15 euros más, 8 cuentas. Paréntesis, John Carmack, ese. Pero ese no es el Melana. No, tiene pelos largos. Pero los tuvo de joven. Que es el que tiene nombre así como en castellano, el otro. Javier. Da igual. Bien. El John Romero, dices. John Romero. Ese. y luego los juegos que trae de... Tres juegos de Nintendo. De la NES. Sí. Que los tenemos ya la NES Mini. Que la gracia de esos juegos es el modo portátil, ¿no? Sí. Por así decirlo. Sí, pero no. ¿Cuántas horas le he dedicado a la NES Mini? ¿Cuánto yo rato? Yo le he echado rato, vale. Yo le he echado horas, pero bueno, porque la mía traía algún juego que otro más. Sí, ¿Va a hacer falta que la gente se rebele en contra de Nintendo para que hagan algo? Porque es que me parece lamentable que me saquen estos juegos de Nintendo. Pero tú piensas que Nintendo ahora coge. Pero, como incentivo es una mierda. Pero contar que tienen que empezar al principio. Sea te regalan los de Super Nintendo o los de... Yo qué sé, Nintendo 64. Claro. Espera, tienen que empezar con lo más barato. Tú piensas ahora que tú ahora eres Nintendo y dices, oye, yo saco el online en septiembre. Vale al año como el de la Play, 50 pavos al año. Pero en septiembre de salida tienes el Wii U 64, ahí para jugarlo en la Switch. De los cuatro que somos, cuatro picamos. Es que encima me estás. Aparte. Dentro de la noticia está la subnoticia de que dicen que de consola virtual... Que ya veremos Roberto. Exacto. Pero, saludo. Sí. Yo lo veo lógico, pues los pasos de Nintendo. Claro, pero quiero decir... Lo raro es que no sepamos que hasta septiembre saca una Nintendo Mini, lo que sea. Claro, eso me parece rarísimo. A menos que no tengan previsto una N64 Mini. Claro. Y por ahí no quieran... Es que por eso no van a sacar la consola virtual. Tú acabarán sacando. Tú cuenta que esta gente tiene al mago ahí. Que tiene los ases bajo la manga, claro. Y nos van a robar todo el dinero. Quiero decir que tienen... Yo creo que la Game Boy Mini va a salir. Que la Nintendo 64 Mini van a salir. La Game Boy Mini. Hostia, una Game Boy Mini quizá no te lo compro así a pelo, pero una suerte, como dice Graham, de Game Boy que reúna la normal, la clásica, la Advance la Color en una sola portátil mini, eso a mí me la pone de dura y... Yo creo que van por ahí, por eso no hay compro. Yo creo que no hay consola virtual por eso, porque han tenido éxito las dos que han sacado. De hecho, ahora han anunciado que va a volver remesa de Nintendo Mini. Sí, en verdad. Ahora no es mini. Sí. Entonces, ¿para qué van a sacar la consola virtual? Se pegan el tiro ellos mismos. Claro, pero te digo que quizá... Pero es que a lo mejor yo no quiero la Super NES Mini y solo quiero comprarme un juego que me interesa y lo pago a 8 pavos, que no sale la ya, cuenta. Pero prefiero que a lo mejor ese juego que tú quieres te gaste 70 en vez de 8. Ya, pero es que aquí están ganando igualmente. Están pensando como empresa, realmente para el consumidor. Creo que no podrían hacer más. Aquí, a ver, aquí las decisiones parecen quizá a veces erróneas y baladí. Pero bueno, cuando no sacan la consola virtual y no sacan una consola que tiene tantas franquicias y tantos juegos que los puede, que le dan botón y los tiene convertidos para la Switch, no los saca, claro. Es porque hay una razón detrás. Y que al igual puede ser su incentivo de cara al online. Que ahora empiezan con los juegos de 8 bits, que, empiezan con 10 juegos, no, 20 juegos de entrada, 20, el primer 20, mes, ya de entrada que están ahí. ¿Quién sabe si dentro de 2 años están dando como un Game Pass y hay juegos de Super Nintendo? Perfectamente. Y van subiendo. Perfectamente. Y a lo mejor no le interesa, como tú dices, gastar 6 euros en un juego de la consola virtual y sí pagar una suscripción de 50 euros anual y tener muchos juegos igualmente en la consola virtual. Nos quejamos de Super Nintendo, que no meten juegos. El mundo va a las suscripciones. Meten juegos de NES, pero sí. Ahora te dicen lo mismo. Y sacan con la sacan el online y meten el Mario World, el F-Zero, el Mario Kart y los que venían con la Super NES Mini más o menos, y nos quedamos fríos igual. Bueno. Nos quedamos fríos igual, que sí, que los quieren no de es Super... Lo mismo, pero, no es lo mismo un juego de 8 bits que uno de Super Nintendo en la diferencia es que son unos rancios y no van a meter eso. Lo que tienen que hacer es sacar un Super Metroid, sacar un Stunt Race, sacar juegos de vanguardia. Diddy Kong Racing. Claro, Diddy Kong. No, bueno, este año tienes esos 20, que yo no defiendo a Nintendo en ese sentido, pero este año creo que tienes esos 20 juegos de NES, quizá al otro año te los van a renovar o te van a seguir dando juegos de 8 bits. Hombre, opción van a renovar, yo creo, van a mezclar. A lo mejor te dan 10 juegos de 8 bits y 10 de 16 bits. Habrá que ver por dónde siguen. Bueno, el tema de los precios. A ver, 20 euros no es dinero, tampoco al año. La verdad es que tampoco me parece atractivo. Y te digo otra cosa, dividirlo entre 8 y 35 euros entre 8. Claro. Que es nada. Que bien y mal, eso está muy bien lo de los... Pero si no tienes contactos, realmente te sale caro. No. Si tú, 20 euros al año. 35 euros tienes que pagar. Yo, tú imagínate, en el hipotético caso que no tengas colegas o un círculo que tenga la Switch, si tienes familia en casa, no puedes jugar con... Mi hijo no puede jugar online. Bueno, pero a ver, está bastante hablamos de que 35 euros al año son 3 euros al mes. Ya, pero 35 euros al año es lo que pago yo por los juegos, por la Xbox Gold. Y tengo juegos de Xbox One y de Xbox 360 y online. No creo que se pueda comparar, pero de todas formas no me parece abrasivo el precio. O sea, han tenido que hacer eso porque de los 8 jugadores, porque claro, era muy loco. O sea, 20 euros por cada usuario. Tú en la Play o en la... Tú porque no tienes críos, pero por el día que juegas más de uno en casa, sí. Yo pago una suscripción por 30 o 40 euros, juego en 3 personas. Pues yo no tengo críos, pero no sí que tienes la otra cuenta para que cuando no juegas tú, que juega otra persona, sea tu mujer o sea quien sea, tu partida la tengas ahí. Y eso, claro, si quieres aprovechar el online, pues... No tienes. Claro. Igualmente, no me parece excesivo. Tampoco dan nada. No dan nada que digas, hostia, los 20 juegos de NES, pues, no, atractivo no es. No es muy atractivo. Que se supone que tendría que sumar eso para convencerte. Y dale tiempo. Hombre, hay que darle tiempo. Le he dado un año ya. Llevan un año con la tontería esta. No, pero que se supone que deberíamos llevar desde septiembre. Yo creo que al fan de Nintendo, si la escala hubiera sido empezar con los juegos de Super Nintendo de regalo, ya estarían muy contentos. Si esos 10 juegos fueran de Super Nintendo o 20 juegos, serían muy contentos. Porque yo creo que los juegos de Super Nintendo en la Switch molan. Oh, sí. Pero juegos de NES, bueno, ya no es lo mismo. También. Pero yo... juegos estos de gráficos de antaño, de sprites así de 2 dimensiones, oh, me fumaría un montón en la Switch. Aquí hay tema de royalties y licencias. Al final. Bueno, pero si Nintendo son de Nintendo. No, pero si tú sacas. Yo qué sé, un Castlevania 4. Ahí sí, claro. Pero está en la Super NES Mini. Mm. Pero claro, todo esto... que no se quiere empezar. Pero que el catálogo de juegos de Super Nintendo Mini te lo meten en la Switch y ya ves. Sí, sí, no, desde luego. Desde luego, y cae doblado. Yo creo que han empezado con un catálogo un poco, pues eso, 8 bits. Bueno, no han querido quemar todos los cartuchos. Sí, que han empezado de cero, Han empezado diciendo, bueno, sacamos esto ahora y cuando se calienta un poco... A ver, también ellos tienen el camino más o menos. Tienen su ruta hecha... Y hacen esto, ven cómo respira la gente y a lo mejor en octubre ven que la cosa va un poco regular y dicen, va, pues sacamos 20 más que tenemos de súper preparados y los sacan. Claro, o sea, al final todas las compañías, bueno, como pasó con la presentación del Xbox del Game Pass. Pero es que fíjate que no necesitan ni vendértelo. Sony sacó algo, ¿no? Cristian, pero es que la gente que juega, la gran mayoría de gente que juega a la Switch juega juegos online. O sea, te están obligando por cojones. Porque es que si no, no puedes jugar online. Pero o sea, es obligatorio. Pero si tú te juegas online, 20 euros dices, bueno, no me cuesta. Sí, nada, pero por eso digo que no te tienen que incentivar, te tienen que decir, vale 20 euros. No, pero si es que... y la gente que juega al Splatoon, a la... Arms, al FIFA, a todo esto, es que tienes que pasar por caja por cojones. Lo que quiero, no tienes que convencer. Lo que yo quiero matizar, sobre todo, porque luego se nos tacha de... Bueno, nos tacha no, luego hay lecturas. Aquí lo que se está dando es la opinión de lo que nos parece. Aquí no hay duda de que se vaya a comprar el online de Nintendo. Aquí se va a adquirir. Entre 8, claro. Aquí, que no bueno, entre 8 o entre 4, entre lo que sea. Aquí se va a comprar. Es como tú puedes criticar una cosa, pero la vas a comprar. Sí, pero me parece que siempre como que complican las cosas en exceso la gente de Nintendo cuando son más simples las cosas. Lo que quiero decir es que aquí, que normalmente hay como una tónica en el mundillo, de tanto ya no de medios, sino de público, que la gente se queja mogollón de las cosas, hostias, que el juego, por ejemplo, con el Shenmue, va a venir en castellano, va a venir en inglés, y al final es muy sencillo, o lo compras o no lo compras, ya pero está. Sí, pero todo es opinable también. Entonces, claro. Todo es, por supuesto, aquí lo que hacemos es dar opinión. Exacto. Me parece mejor, me parece una chusta, pero ya te digo de entrada que yo lo voy a comprar. El tema creo que Nintendo, para bien o para mal, valora con mucho y mucho muy cara sus IPs. Sí. Y no las regala. No, claro. Y ya está. Y me parece estupendo. No me parece ni bien ni mal, pero claro, es lo que decimos, una suscripción de 50 euros con juegos de GameCube en la Switch. Pues venga, ¿dónde hay que firmar? Lo que pasa que aún teniendo... Pero por 50 euros a ellos me parece muy barato eso. Lo que nos jode, a ver, y tampoco me la quiero dar de entendido ni de entendido nosotros, es que nosotros, que somos unos media mierdas, vemos claramente el movimiento de marketing de decir, hostia, esto lo sacas ahora con un catálogo de 64 o GameCube y lo petas. Y tú sabes, y claro, piensas, ellos lo saben ya, claro que lo saben. Claro, ¿y por qué no lo hacen? Y te jode no saber por qué no lo hacen. Bueno, porque ganan más. Y te jode que no lo hagan porque te perjudican a ti. Uh-huh. Claro. Pero, no sé. Yo, al final acabará. Mira, lo que salió de la Nvidia Shield, que han porteado el Mario Galaxy, el 1 y el 2. Uh-huh. Esto está hecho ya. Esto es coger la ROM y meterla en la consola virtual. Esto está hecho ya. Lo sacarán. Porque esta conversión no la ha hecho Nvidia, esto lo ha hecho Nintendo. Sí, para entrar en el mercado chino, hace tiempo, claro, que quieren entrar. Esto ya está hecho. Y el día que digan, pues lo sacamos mañana, pues venga. ¿Y te van a pedir 20 pavos por Mario Galaxy? Y te lo vas a gastar. Es eso, que ellos valoran, exacto. Igual que Sony y Microsoft te dan un catálogo de juegos pues más o menos razonable con dentro del precio, pues ellos valoran más sus IPs desde siempre. Igual lo tienes en los precios de los juegos, que no bajan nunca. No hay rebajitas, no. Zelda Breath of the Wild vale lo mismo. Sí, y God of War en dos meses sabes que vale 40 euros. Es lo que pensaba de Donkey Kong Country y Tropical Freeze, que digo, me espero a que baje, pero es que no va a bajar. ¿A qué creéis que es debido este titubeo de un año hasta tomar esta decisión? Tampoco parece que hayas necesitado tanto tiempo Nintendo para darse cuenta o tomar esta decisión en esta dirección, ¿no? Yo pienso que... Hay algo ahí extraño, yo ¿no? pienso que Switch salió al mercado de forma precipitada, porque Nintendo venía con muchas pérdidas por Wii U desde hacía ya años y para al final hay una parte, es como el fútbol, ¿no? Está la parte competitiva, ¿no? Y luego la parte empresarial. Un equipo puede ganar muchos títulos, pero si no gana dinero se va a la mierda. Pues Nintendo puede ser la mejor compañía, pero si no vende consolas se va al garete. Tenían que tener ese impulso. La consola salió en pañales al mercado. Tuvieron listo el Zelda, que era más para Wii U que para Switch, porque salieron las dos. Y poco a poco han ido poniéndose las pilas. Y han ido, ¿sabes? Te han metido la consola ya en casa y han ido haciendo. Ya, pero quiero decir... Que lo hacen todas. Es que al final el primer año de todas las consolas, acordaros, el primer año de Play 4 y Xbox, que había, no había nada, eran todos refritos. Pero es que, insisto, porque es Nintendo y nos la miramos con buenos ojos. Este lío con el online, con el precio, con lo que regalan, con tener que tener el chat de voz todavía en una aplicación de móvil. El tema de que hasta ahora no se pueda grabar partida en la nube, porque esto es una de las features ahora de esta, ¿no?, del online. Bueno, todas estas cosas no son tan torpes como para no saber que son súper importantes y que la gente ya las considera básicas. Bueno, o sea, me sorprende que no es lo que digo, no es excusa que salga la consola con demasiada antelación, es que yo que sé, esto no es el tema del chat de voz es por RAM, porque la consola no tiene potencia para tener ese módulo extra. Es por eso básicamente. Yo estoy convencidísimo que es por eso. Porque le resta tener aplicaciones en segundo plano. A ver, vamos. Pues, esto es como Microsoft con Kinect. Vamos, no, que estaba capada. No vamos a agobiar con el tema este. La Nintendo DS ya tenía chat de voz. Es una consola que creo que tiene 2 megas de RAM, me parece. ¿Tiene un chat de voz? La Nintendo DS, podía jugar con un chat de voz. Vamos, si no recuerdo mal, que si es ¿pero mentira, chat de voz online? ¿O no necesitas ningún módulo extra ni...? ¿O era...? No es un tema bueno, de... No es un ¿tú crees que no? La consola, o sea, el sistema operativo de la consola está en segundo, pero no siempre. En Switch. Casi, siempre. ¿Y si le meten más cosas? Pues que la voz no es algo que a nivel de ancho de banda no ocupa nada, ocupa muy poco. Ya. Lo que yo creo que más el tema viene más porque así como Sony es una compañía japonesa. Si no es por algo técnico, ¿qué sentido tiene? Es el tema de control parental. Sony es una compañía japonesa, pero a nivel de producción y de posicionamiento ha sabido occidentalizarse mucho y adaptarse al público, porque al final Japón es un mercado que se adapta bien, porque si eres de allí, pues tal, pero el mercado grande es el que tienes fuera de Japón, América y Europa. Y Nintendo todavía es muy japonesa en ese sentido. Y el cambio de lanzar la Switch antes de tiempo, que yo creo que la sacaron antes de tiempo, para subirse al... para competir al final en esta generación, es un signo de cambio a mentalidad. Y ahora están empezando un poco a adaptarse, porque Nintendo siempre... son muy vanguardistas para algunas cosas, pero para otras van muy despacio. Sí, bueno, para los juegos son los más vanguardistas, para el tema técnico, pues... No, entonces yo creo que es un tema más de que dice Fran, de control parental, de que no... O sea, quieren hacer algo que ellos puedan tener por la mano, que puedan controlar y decir, bueno, pues aquí... Porque al final el mundo online es un puto coño de la Bernarda. Porque partida online de cualquier juego hay energúmenos a patadas. Y creo que Nintendo lo que no quiere es eso. Es complicado. Yo ya te digo, también es que habría que estar dentro de Nintendo para ver cómo se respira todo esto. Y no sé si la nueva figura del nuevo presidente se va a notar aquí realmente o no. ¿Ha follado? No lo sé, yo creo que en lo justo. Por obligación. ¿Cómo se llama? Fukushima. No, Furukawa. ¿Y qué hablamos? Furukawa. Shuntaro, ¿no? Shuntaro Furukawa. Furukawa. Bueno, Furukawa. Un saludo desde aquí. Efusivo. Bueno. Muy entenderos hoy, vamos a cambiar ya. Sí. Pues vámonos. Hemos hablado del Donkey Kong Country Returns. A ver cómo lo enlazas. Y ya todo el mundo sabe que a los gorilas les gusta mucho el lejano oeste. es lo mejor que... Copito de nieve. Se sabe, es un claro ejemplo. Se conoce que le gustaban los westerns. Sergio, Copito murió. Pero en su momento paraba con Clint Eastwood por allí. Por eso. Claro. Se conoce. Sí, que le gusta. A los primates le gusta. Para gorila que fecundó hace unos meses ahí. El que es mi hermano. Total. Que uno de los temas de la semana ha sido el esperado y decepcionante segundo tráiler de Red Dead Redemption 2. Media Blackout. Sí, Media Blackout. Yo sí. ¿No lo has visto? No me ha interesado. Sí. He visto alguna imagen así leve. Yo confiaba en Rockstar y sabía que no me iba a hacer un spoiler ahí gordo, que no me iba a reventar el juego por ver esto y tengo curiosidad. Así que no sé, ¿qué os ha parecido a los demás? Los que sí que lo habéis visto. Gráficamente la línea del primero, sí que es verdad que no han spoileado nada, es como todo muy inconexo dentro del sentido que tiene. Sí, te ponen un poquito en más o menos de que sí que te ponen un contexto de en qué época, en qué año se desarrolla, con lo cual tú ya ahí puedes hilar ciertos cabos. Hay una escena concreta pues que te da directamente pues eso una imagen muy fuerte del enlace con Red Dead Redemption original, que mal lo he dicho, Red Dead Redemption. Parecía Salvador. Bueno, hemos salvado el Donkey Kong y decir Donkey Kong, no pasa nada. Y otra vez. Sí, estamos expresitos hoy. Y pero así en general, no sé, ¿no? Está todo el mundo un poquito de acuerdo en que sí, pero el problema yo creo que es el ansia, el ansia que tenemos. El tráiler no es un tráiler que te levanta de la silla. No. Pero como tráiler tampoco está mal. Yo creo que todos esperamos un puto gameplay ya. Ya, por favor. No puede el ansia y lo queremos ya y ellos están jugando con eso también. Nos han presentado primero un poco el entorno, luego los personajes, ahora un poquito de historia y van a su ritmo, lo queremos ya. Yo quiero verlo como se juega ya. En cuanto al tema de dongre, ningún dongre. Yo creo que se sigue viendo igual que antes. Es un tema más, yo creo que, bueno, a ver, siempre todos los juegos, de cómo se presentan a cómo acaban saliendo, pues siempre hay ajustes. Sí, pero sigue siendo un trailer. Dongre tiene un tono siempre peyorativo de decir, te han querido engañar, ¿no? Es Rockstar muy de Dongre, ¿eh? Bueno, pero sí que es verdad que a lo mejor cuando llevan de hace 6 meses ahora, pues han tenido que coger de un sitio y ponerlo en otro. Sí, pues a lo mejor han preferido que el juego vaya más fluido y que pierda un poquito de, yo qué sé, de lo profundidad que de dibujo. La gente se equivoca porque lo comparas con God of War, que God of War tiene unos primeros planos de puta madre, pero el resto no. Sin embargo, aquí es al revés. Claro, aquí lo que está viendo es un juego de mundo abierto gigante y esos son los putos primeros planos. Imagínate todo de lejos, todo está así. Todo es como eso. Claro, y que eso es lo de cagarse. Y que la gente no lo sabe leer. En un trailer de God of War ves la cara de Kratos con los poros y dices, joder, pero el fondo es como es. Bueno, que no está mal, pero sí, no está que mal, es verdad que hay mucho matte painting, cosas que están muy lejos, que realmente no se tienen que estar generando. Las tres imágenes que se ve el mundo, te cagas. La escena de los caballos, te cagas directamente. Y que lo que dices, luego ese mundo, cuando empiece los ciclos día y noche, la lluvia y tal, si en 360 era una salvajada, como se trataba a nivel artístico, aquí yo no espero menos. Sí que es verdad que también depende de dónde pongas la cámara, depende de qué plano elijas, depende de qué iluminación, los mismos gráficos cambian. Te meten una hostia o te meten otra. Y parece que van por el buen camino. Y yo creo que lo inteligente para ellos es empezar fuerte e irte llevando un poquito a lo que va a ser el juego. Claro, nunca las cinemáticas están al mismo nivel que el gameplay a nivel visual, porque hay un tiro de cámara, porque hay muchas cosas. Y luego siempre, no es que haya downgrade, es que, joder, el juego pues siempre está en una posición. ¿No? Claro, no tienes esas imágenes fotografías. La fotografía es diferente. Por eso. Ahora, entonces, más que downgrade, te van acercando a lo que va a ser al final el gameplay. Es el primer juego de Rockstar de esta generación nativo, porque GTA V fue port de la antigua generación. Uh-huh. Y, joder... Yo creo que se va a cagar la hostia. Se va a cagar la puta. O sea, las impresiones que tenemos del gameplay, este handoff que hicieron en Reino Unido, son de cagarse la hostia. O sea, de reinventar el mundo abierto, que es lo que toca, y chapó. Y hasta ahí la gana. Pero, a mí me parece el mejor juego de Rockstar fue el primer, el Red Dead. Pero es que no hay duda, No hay duda de que va a ser un melocotonazo. No. Ninguna. No. ¿Verdad que estamos hoy en día con las redes sociales y YouTube que o sea, para sacar, hay downgrade en mi padre? También, ¿sabes lo que te quiere decir? Todo tiene downgrade y todo por hablar, sí, ¿no? Pero también han tenido se han desinflado un poco con el retraso y tal, y pues hay juegos de por medio y al final la gente, pues bueno, pasa retrasado y se está enfriando el plato. Exacto, se enfría un poquito. Se está enfriando el plato un poquito. Un poco. Que no, que en cuanto salga la semana de antes vamos a estar aquí, que vamos a estar viendo a ver si la venden en el badulaque de la esquina dos semanas antes. Un minuto antes. Vamos a hacerle bullying al repartidor de qué drama, de qué drama. Van a ser insoportables. Las dos semanas antes del Red Dead van a ser insoportables. Pero quiero decir, que he perdido el hilo. Sobre el juego, sobre el trailer, sobre qué. Sea lo que sea, downgrades aparte, lo veo un poquito flojo como trailer, ¿sabes? ¿Sí? Como que le, no sé, que le faltan ahí como escenotes o el momento que se supone que hay de subidón, que es el atraco, que meten la música, que debería ser un la momento. Música es bestial, ¿eh? Sí, pero tiene algo que no acaba de hacer, ¿sabes? No acaba de lo que he dicho al principio, de levantarte la silla, de ponerte los pelos del brazo como escarpias. Sí, te doy la razón. Yo he visto los tres trailers seguidos y me parece el peor de los tres. El segundo me parece mejor y el primero también. Es el primero que no se veía nadie. No, pero igual. Pero claro, el mundo era impresionante. El único problema que yo tengo con el juego en sí es que el prota no le he acabado yo de pillar el carisma. O sea, a mí me gusta, ¿eh? No me gusta más que lo veo genérico. Lo veo genérico en cuanto a estética. Estéticamente lo veo un tío sosaino. Le falta algo ahí, un característico. ¿Sabes? Carisma. Le falta como carisma, para mi gusto. Me habrá que jugarlo para conocerlo. Correcto. Que luego tendrá la personalidad, que esto Rockstar lo hace como nadie, arrolladora. Pero de... Es que pocos personajes de Rockstar no han tenido personalidad. Sí. Yo no digo personalidad. Digo que directamente... Visualmente no te verlo te parado, dicho... tú lo ves parado sin una pose especial o sin ninguna... en un escenario y lo veo genérico. No tiene nada característico. Así como sí que tenía, por ejemplo, John Marston. ya lo veías y ya molaba. ¿Sabes? Este le falta ahí... Bueno, a mí de hecho no me gustaba la primera impresión, me acabó gustando luego, ¿no? No me... Estéticamente no me llamó la atención John Marston concretamente. No me parecía un tío, bueno, no sé. Igual bueno, ahí, quizás por eso, porque si sale de cliché es muy es extraño, ¿no? Igual ahí está la gracia, ¿no? En poco a poco, cuando vayas avanzando a la aventura, ir que vayan sacando el carisma. Arthur Morgan, ya no es el nombre también. No sé, a mí me parece bastante guay. ¿Vais a rejugar el primero antes de...? Pues yo tengo ahí el... ¿De que nos pille el toro? El primero. El 2, ¿no? Sí, el 2, claro. El 2 lo tengo... Bueno, ¿cómo está el 2? O sea, sí. Vale, el no el Revolver, sí. El Redemption. El Rockstar. El primer Redemption, el segundo 2. Red Dead. Que no tienen nada que ver. No, no. Yo lo adquirí mágicamente y lo tengo en 360. Tengo la versión de que salían los zombies. Lo puedes poner en One. Que no lo he jugado. Y lo puedo poner en One. Y lo tengo ahí en la aplicación. Cualquier día de estos, si no pasa nada. Yo lo he jugado. Yo lo he jugado en la X. ¿En la X y qué? Fapa choca. Sí, no. Joder. Choca, ¿no? Yo he hecho el ejercicio de ponerlo en la X. Y tú dices, joder, está guapo, pero no es para tanto. Pero me lo he puesto en la 360. Y joder. Y se le cae los huevos. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. La resolución de 720 pasaba al 4K. Nah. Y aparte le han quitado todos los dientes de sierra, todo lo que es el fondo y se ve todo. Pero es que no tiene nada que ver. Insisto, y lucen muy bien los efectos ambientales. Sí, claro. Sí que es verdad que no puedes comprar un juego actual. Mira, está claro. Sin entrar, no, bueno, no es spoiler para nada. Pero, por ejemplo, lo que decías del tema gráfico del God of War, en el Red Dead tú miras el cielo estrellado y es el cielo. O sea, en 360 ya daba esa impresión, supongo que en 4K tiene que ser espectacular. Y en el God of War, por ejemplo, se ve la texturica a veces como, ¿sabes? Esa textura es que no acaba de estar fina. Es que el God of War, yo vuelvo a decirlo, aquí, a nivel artístico está muy bien. Sí, sí, a nivel artístico muy chulo, los primeros planos muy bien, pero lo que es gráficamente, el diseño de escenario y todo eso no es el Horizon Zero Dawn ni Assassin's Creed Origins. La verdad que no es eso. Y sí, los cielos del Red Dead están muy guapos, es genial. Que pasa que claro, esto hay que verlo en el 2 con HDR. Porque va a ser clave el HDR. Porque cualquier juego haces la prueba, el HDR es que es la noche y el día. Yo hacía la prueba anteayer con Assassin's Creed Origins, que estoy jugando a los DLCs. Le quitas el HDR y dices, ¿qué juego que estoy jugando? Es que se ve increíble. Que lo dijimos con la polémica 4K HDR. Y las dos cosas, la combinación de dos cosas. 4K ¿eh? Se nota en según qué panel, pero el HDR es un game changer. Es que los colores son otros de todo mundo. Totalmente, sí, sí. 4K al final de cuentas es más resolución, que lo puedes ver más o menos según tu pantalla, pero el HDR sí que es una diferencia... Vamos, me parece una locura. Sobre todo con el tema de ambiente, cielos... Es una pasada, sí. Bueno, esperar toca. A nivel de ventas, nadie duda que va a ser un melocotonazo. Yo creo que no va a alcanzar jamás el nivel de GTA V. O sea, que yo creo que es imposible. Sí, no, ya lo sé, pero quiero decir que no se va a acercar para nada. Me extrañaría que el online, muy bueno que sea... se acerque a esto. Ojo, el online del primer Red Dead fue el paso. Sí, no, pero es que lo que existe, o sea, el movimiento GTA V es digno de estudio. Ojo, sí. El Red Dead con el Battle Royale. Pero en GTA V no hay nada que se parezca. No, sigue teniendo actividad a día de hoy y expansiones. Sigue estando dentro de los más vendidos. Sí, 90 millones han vendido, creo. De GTA V. De GTA V. Qué barbaridad. Es una burrada. Yo no sé cuál es el juego más vendido de la historia, pero no sé. GTA V vendió 8 millones de copias las primeras dos semanas, algo así, una barbaridad. Que recuperaron una inversión como en 3 días. Sí, claro. Pero es una pasada. Bueno, a ver, normal. Si yo me lo he comprado dos veces. Yo me lo compré en 360 y en PS4. Mucha gente se compra la Play 4 ahora y el primer juego que se pilla es GTA. Y es un juegarro. Claro, es un juegarro que hoy en día no desentona nada. Y ya lo hablamos, creo, en otro programa. Me extrañaría, o sea, simplemente ya por el escenario en sí, que está más limitado a nivel de mecánicas que el GTA V, claro. O sea, es muy difícil recrear todo lo que sea puede hacer en GTA V. A ver, GTA V se ha saltado la tangente. Hay coches voladores, hay carreras de lo que te salga de los, sí, pero lo que sale de los huevos. Como que rasca más todavía. Rasca muchísimo. No subestimes a Rockstar. Yo te lo dejo ahí. Yo creo que no va a ser lo mismo, porque creo que no le vendes el mismo juego del oeste a todo el mundo que el otro, que es un juego actual de tiros. Yo creo que es muy fácil de vender el otro. La droga, los tiros, los coches, robos, no sé. Sí, sencillo. Sí, es más general, el público de ese tipo. Y hablando de cifras, God of War se confirma que ha sido el título propio, ¿no? El exclusivo de PlayStation 4 que más rápidamente ha vendido desde su salida con, y estamos sobre han sobrepasado ya los 3 millones, ¿eh? Pero 3 millones, pum, pum, 3 millones en 3 días. En 3 días vendieron 3 millones. Ya, ahí paraban de contar. Ah, el por rápido, vale. Sí, sí, sí. Ahora pues 3 millones en 3 días estarán ahora. Claro. Es una barbaridad, ¿eh? Hombre, hay 80 millones. Millones de Play 4, ¿eh? Sí, sí, sí. Como se dice pronto, 80 millones, ¿eh? Con eso supongo que han pagado el a Joaquín Reyes, ¿no? Y su, hoy nos hemos despertado, ¿eh? Con el hashtag de con el bueno, el celebrity de Kratos, ¿no? Que aquí son, en esta santa casa es muy fan de los chanantes. Joaquín. Y que se nos acusó de ser chanantes. ¿Ah, sí? Sí, sí. Se le ve la boca, ¿eh? A nosotros, uno de los primeros comentarios de cuando hicimos Proyecto Látigo, me acordaré siempre. ¿Proyecto Látigo? Proyecto Látigo, nuestra obra magna, ¿eh? Del entretenimiento. Nuestra ópera prima. Y del entretenimiento. En uno de las... Oh, el humor chanante. Ya hace... ¿Cuánto? 8 años, fácil. Sí, fue cuando Castlevania. Fue en 2011, creo que fue 2010-2011. Sí, el primero de los 8 años, por lo menos. Ya nos. Uy, nos 2010, ya nos. Nos. Lo diré cantando. A ver, Fran. Nos dijeron que era. Oh, estamos con el humor chanante. Ya en su momento, ya la gente ya estaba cargada. O sea, imagínate 8 claro. años después. Nos vemos en la prueba número 2. Sí. Y mirando a cámara, claro. Era muy chanante. Sí. Sí. Bueno, era la época de muchachada. Para el que no lo haya visto, esto es un proyecto que hicimos bajo la marca Eurogamer and iGames. Y era como promoción del lanzamiento de Castlevania Lords of Shadows. Y hay unas pruebas para encontrar el nuevo Gabriel. ¿Tú sales? Claro. No, yo no soy. Sales, estoy entre bastidores. Es verdad. Sí, sí. Es curioso. Y aquí solo sales tú. Sí. Yo no salgo tampoco. Es verdad. ¿Y Crane, tú tampoco? No, yo no, solo no, tú. No. Tú eres Tú eres Ideo. Yo sé que tú sí que estabas. Tú sí que estabas, Cristian, por ahí. Sí. Host no estaba por ahí. Tú eres Ideo. Sale Frank, sale Víctor, ¿no? Sale Chico Nuclear. Chico Nuclear. Sí. Sale Pistacho. Sí. Y lo voy a hacer en los lados. Y Rey Misterio. Y Rey Misterio. Anda que llama. Bueno, no sé en qué momento elegisteis a tales personajes, pero bueno. Sí, sí. El reparto es total. Y el resultado también. Oye, un reparto torrentiano. Es muy divertido, ¿eh? Sí, ¿eh? Cañita. Joder, indolente. Te pongo una ñanta. Sí, sí, ese es el nivel, ¿eh? Aconsejo a toda la gente que se pase por dónde estará esto. YouTube. Están subidos en YouTube, sí. Proyecto Lático. Proyecto Lático. Y que se hagan los vídeos. Y habrá quien le guste y habrá quien no. El mago. A mí especialmente me hace muchísima gracia. A mí ahí también me dijeron que si era mago. Porque hacía gestos como de mago. Antes de que existiera el mago, estaba yo ahí. Bueno, hace magia. Realmente con la... está muy fernandisco en ese vídeo, ¿no? Haces magia de lentes, ¿no? Haces magia de gafas. ¿Ves que el Fran? A mí me das una cámara. ¿Aquí dónde lo ves? Sí. Iker Jiménez. Es natural, ¿eh? Sí, sí, sí. Me vengo arriba. Igual te hace de Iker Jiménez, de Fernandisco, que está. Fernandisco existe también, es verdad. Está presentando Eurovisión ahora. ¿Ah? Bueno, está de. ¿Cómo que no? Paco Aguilar. Paco Aguilar. Bueno, perdón por el deli. Pero vamos, que te hace. Que sí, que hace sí. Y regalado. ¿Por qué no después de este. ¿Por qué no next? Agradable sainete. Atención, Tony Aguilar. Tony Aguilar, ¿no? Que somos gilipollas. ¿Cómo Tony está? Aguilar, es verdad. Oye, es Tony Aguilar. Es Tony Aguilar. No es Tony Aguilar. No, es Tony. Es Tony. Claro, he dicho Paco Aguilar. No, no es. Y es todo, Paco Aguilar. Y sí, sí, sí, sí, sí. Es viernes, toda la semana trabajando. Paco Palma. Paco Pil. Next. Haz la magia de... Paco Rojas. Del chibi. Haz la magia de la pausa. Sí, tío. Haz la magia de la pausa. Oye, es de estos que la gente no... Lanza el hechizo. Bueno, Joaquín Reyes, muy bien. Sí, sí, sí. Sí. El último programa es Ernesto Sevilla. Está bien. Es broma de Joaquín Reyes. El último programa, ¿de qué hablamos? Gracioso eres, ¿eh? Estás cagado. Como tonto. Estás pensando en serio. Pon la música de tere, tere. El último programa, ¿podemos parar con los golpes en la mesa? Gracias. iTunes da unas métricas muy cojonudas y te dice el porcentaje de promedio de escucha, o sea, del podcast, o sea, uh-huh, hasta qué altura ha llegado la gente del programa. Sí. Te da la media de minutos. Qué bueno. Y dura 2 horas el último programa, y la gente a la hora y media, hora 3/4, se bajó del barco, todo el mundo. No sé qué es, como, es como el logro de, ¿sí?, ¿no?, que nadie se pasa los juegos. Sí, sí, pero normalmente tenemos el 1% solo llega hasta el final del tenemos programa. Una media de un 98%, que es cuando empieza la música del final, la de salida, el outro, la gente se va, que el 98% es muy respetable, pero este último programa, el 70 y pico 80, o sea, con una hora 40 y algo, se baja todo el mundo del barco. Se fueron a jugar al God of War. Yo creo que hablamos. Sí. Se fueron a jugar al God of War. Acabamos el análisis del God of War y dijeron, au. Es verdad, sí, sí, ¿eh? Sí, sí. Creo que sí. Pues así quedó la cosa. Sí. Bueno, que a lo mejor hablamos de, yo qué sé, de una Mago, paella o alguna historia. Yo, a ver, si alguien, si los que nos escuchan ya quieren bajarse ya de este programa de hoy, no pasa nada. Ya contabiliza, ¿no?, como escucha. ¿Qué tenemos ahora? Ya contabiliza como escucha, sí, aunque no se lo termine. Lo que no contabiliza, pues, lo que no contabiliza... Me cierres la puerta. Es... como Patreon. Exacto. Dime. Es que no contabiliza... como Patreon. ¿Han dejado ya lo que vale un café? No lo sé. ¿Han pasado ya? Me estoy rompiendo hoy el ritmo del programa. Hoy yo te pregunto, yo te está pregunto. Está el caos, Frank, instalado. Y como es festivo, estamos festivaleros. No, creo que no. No hemos hablado de esto, ¿no? Pues luego, quizá después de la pausa. Ay, correcto, venga. Venga. Pues nada, chicos, hasta ahora. Aquí estamos de vuelta en International Superstar Podcast, después de este descanso largo, vacacional casi. Nos hemos estado casi un día entero, porque estaba claro que el ritmo del programa que llevábamos no nos iba a conducir a ningún lado, con lo cual, qué mejor manera que reconducirlo que con unas cervezas y unos pinchos. La magia de la radio. Yo me lo he creído a 3 segundos. No ha colado, ¿no? No. Vale. Y volvemos, pues eso, con los contenidos que nos hemos dejado aquí en el tintero. Y que no son moco de pavo. Tema, nos lo hemos saltado un poquito cuando hemos hablado de la Super Nintendo Mini, de la Nintendo 64 Mini y todas estas minis futuras. Y SNK es... Sí, SNK. Se ha subido al carro, ha dicho, pues ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues me saco una Neo Geo Mini aquí todo guapa. Pero no lo sé, otra que ha pasado aquí un poquito, ¿no? No ha causado tampoco demasiado revuelo, o no el que seguramente le gustaría. Es que aún hay anuncio oficial, creo, ¿no? Yo creo que aquí hay dos cosas. Tendrían que haber sacado una mini, o sea, una consola mini, sí, o sea, la réplica de la Neo Geo AES. Que es lo que queríamos todos, una consola. Porque el que no sepa de qué va el tema, lo que han anunciado no es la Neo Geo Mini, no, sino que es una mini bar top. Es una máquina, sí, un arcade de estas de sobremesa, que viene con una pantallita de... Son 3-4 pulgadas, creo, sí, que son. Sí, 3, un mini joystick, 3.5. Mini joystick y 4 botones. Para que nos hagamos la idea, 3 pulgadas, 4, ¿cuánto sería eso? Tamaño... Tamaño móvil. Móvil. Como esto. Tamaño móvil, sí, ¿no? Sí, tamaño 4 pulgadas es nada. Con 4 pulgadas son 8 centímetros. Es nada, de diagonal es nada. Es que por eso, ¿no? Es muy mini. Sí, lo que tiene es la gracieta que tenga la pantalla. Se puede conectar al HDMI. Sí. Tiene salida HDMI y control y puerto para mandos, que viene con el mando de la CD. ¿Cómo? De la CDZ, ¿no? Es bonita, como para Britina. Es bonita, sí, no es sé. Guay, que es guay. SNK se define por las recreativas. Ahora también, que yo hubiera preferido una consola mini. Primero, es a nivel jugable, tiene que ser incomodísimo. Es la gracia. Vale, es no, la gracia. Sí, sí, sí. Que sí. Yo lo que queráis. Pero para. Se supone que tiene que ser práctica, ¿no? Se supone que, aparte de que se encienda, sea jugable, que la gracia es que hay gente que la va a comprar para jugar a los juegos ahí. Yo creo que la gracia de la consola, pues, o sea, no saca la carcasa, la gracia es la pantallita y el mando, esa es, sí, la gracia, sí. Ahora el uso el es mando con, que es no con es mando y con que, tele, claro que, pero es que no han confirmado que se pueda enchufar una tele. Sí, claro, por HDMI. Aquí la gracia, el kit de la cuestión es cómo va a funcionar, qué tipo de emulación va a llevar. Se entiende que no va a llevar el hardware original. Llevará emulación. La Neo Geo X, que salió hace 4 o 5 años, creo que fue que era, era una réplica de la consola con una consolita dentro. La emulación era malísima. Por eso se fue a la mierda, no funcionó porque era una puta cagada. Y era muy cara. Sí. 200 pavos. 200 euros. Muy cara. Si, si sacaban una Neo Geo Mini por 200 pavos, en condiciones, tienen mi dinero. Sí, es muy caro eso de 200. Y la es lo que hablamos, esto va a ser caro. Y la pantalla, ¿sabes? Solo por el hecho de llevar la pijada de la pantalla. Y que SNK nunca se ha vendido barata. Yo creo que saldrá por 150. 150 máximo, 120 es mi apuesta. 120 pavos. Y el catálogo no está mal. Viene yo, sinceramente, yo no veo a ninguno de los que estamos aquí sentados hoy comprándola. No. O sea, otra cosa es que fantaseemos ahora y que puede estar bien y que el precio y tal... Depende de la pasta que valga y el momento que salga. 120 pavos. 120, hostia, por tener el ítem, sí. Sí, nostálgico, sí. Sí, sí, sí. A ver, la Neo Geo siempre ha sido esa... Siempre ha sido a Cristian, a él es nostálgico y a él le gusta. A él se lo va a comprar solo antes que un juego nuevo. Yo, de hecho, tuve la Neo Geo. Tuve la consola. Uf, ¿sí? me la compré hace... ¡Qué callado! Hace como 12 o 13 años vivía en el extranjero entonces y me la compré. Me compré la consola con el mando, una japonesa, con todo. Y empecé a mirar juegos para comprar. Y dejaste. Y por cosas de la vida dije, ya me lo compraré. Y una temporada me llegó que no me iba mal de pasta y me la vendí por el doble. Y la compré por 115 o 120 libras en su día. La vendí por 200 euros, creo que fue. Y es un sistema que es muy caro de coleccionar. Sí, ¿no? Era futuro, caro de coleccionar en su momento. El futuro de Neo Geo hoy en día es un sistema FPGA como la Super NES que ha salido ahora, la de Analog, que es una Super NES Mini, que han hecho una compañía que funciona. Una Super Nintendo. Que no es emulación, es un FPGA, que es un chip configurado para que funcione como la Super Nintendo. Pero va con cartuchos, entonces. Sí, se va con cartuchos. Le puedes meter también en una ROM, pero. Y el futuro es que salga una Neo Geo. Con este sistema porque además ya no solo es la consola original, sino que para jugar a una Neo Geo o una NES o una Super NES hace falta una televisión de tubo, etcétera. Hay muchos compromisos que hacer. La comodidad del LCD no la tienes de salida. Esta he leído que tenía conexiones HDMI también. Sí, sí, y también la otra, la de la tele de tubo. No, yo solo he visto HDMI. Me lo he escuchado. A ver, tú puedes convertir HDMI a RGB sin problema. No, lo único que pues vas a tener ahí, pero sí, no lag. Piensa que es un proceso más y tendrás un poquito de lag. Ahora, el compromiso que tienen las consolas clásicas es ese, que hace falta una televisión de tubo y tener un sitio dedicado para no puedes tener así, la comodidad de una Super NES Mini es lo bueno que tiene, que la pones en marcha y juegas en tu tele de 50 pulgadas y te olvidas. Y claro, no es tan puro como el original, pero... En fin. Yo con las mini ya estoy servido. Yo he comprado la Super Nintendo Mini, que es la única que tengo, y he jugado cero. O sea, que no creo que compre más. Todas me hacen gracia, pero luego digo, es que no tengo tiempo de jugarlas. Realmente es compra compulsiva y por el capricho y ya está. Bueno. Para mí es que no la juego. Encima el catálogo de juegos se ve que está regular, bueno, hay 40 ¿no? juegos. Sí, pero que hay ausencias... siempre habrá ausencias, pero joder, bueno, destacables. Siempre que se pueda parchear, entre comillas. Ya, pero ahora estamos hablando del producto. Sí. Estamos valorando el producto tal cual. Que hay como. Te lo presentas en a lo mejor hay 15 juegos de lucha. Claro, bueno, pues que no juegan juegos de lucha. También se ha anunciado. Hablando de mini, se anunció también la Sega Genesis, la Sega Mega Drive Mini. Sí, sí, que no lo comentamos. Que la ha anunciado Sega, pero la fabrica AT Games. Por enésima vez, porque no es la primera vez que se fabrica. No, que es la puta basura. Sí, sí. Fernando, a detalles. Ha sido un anuncio un poco extraño. Sí, yo creo que es lo que decimos. Como para tantear a ver si tenía esto. Ni precio, ni juegos que venían, ni nada por el estilo. Y ahí se va a quedar. Yo no le veo tampoco que no hay una demanda ahí loca. Hombre, no me quedará ahí. Yo creo que mucha gente entraría. A lo mejor no te digo que la compre como la Super Nintendo, pero en Europa se vendió mucho. La gente. No es gilipollas. Los frikis de la Super hemos sido nosotros. La Mega. Si tienen 30 juegos guapos de Mega Drive, joder, que está bien. Pero que la gente no es gilipollas y se ve que no es el mismo producto. No le dan el cariño. Claro. No, claro. No es la Nintendo Mini, la Super NES Mini. Si Sega saca una Mega Drive Mini al nivel de la Super NES Mini, la NES Mini tiene. Mira, una consola que creo que Mini compraría sería la Dreamcast Mini. Hombre, claro. Nos ha jodido. Esto sí. A bater la boca. Con el Virtua Tennis. Pues solo con el Virtua Tennis. Ya ves. Con ese juego ya está. Que te venga solo ese. Solo ese, solo ese. En un mini, Sega, en si un mini, en un mini CD. Nah, qué cool, qué cookie, ¿no? Qué cookie, qué imagínate cookie, un CD así que te quepa ahí en la uña. Como la GameCube. Pero que tenga la información suficiente. En la uña. A mí la uña me quedan muchas cosas. Bueno. Ha hecho un gesto. elemental. Muy básico. Pues seguimos con los ¿qué temas. Tenemos? Pues poca cosa más. Hablando del tema este del downgrade, se ha visto la primera hora jugable así, se ha visto gameplay fort de uno de los llamados también a ser uno de los títulos importantes de Sony este año, que es Days Gone. Y yo sí que he visto un poquito como que se han bajado bastante las expectativas, por lo menos desde mi punto de vista. ¿Sí? A nivel estético y gráfico, no sé, lo he visto un poquito más regulero. Pues yo lo he visto en la línea. Le veía algo llamativo en los primeros trailers. Ah, sí. Y en este gameplay lo he visto... Yo lo he visto muy en la línea de juego de Sony. O sea, yo lo he visto tirando más del montón para abajo. No lo he visto en la tele, lo he visto en el móvil, no me da tiempo. Pero lo he visto en la línea... También... Un juego de Sony de primer nivel. Sí. O sea, el personaje y tal, sí. Y en los entornos, la niebla y tal. Ahí en la profundidad te digo que puede haber donkey tranquilamente, pero tampoco se ha visto tanto como para... No sé. Algo están haciendo raro con este título. Que a mí me llama mucho, no, me ha gustado. Yo creo, ¿eh? Pero no tengo la sensación de que Sony no las tiene todas. No, como que no lo tiene ahí... En la parrilla de... Pero porque God of War no hemos tenido nada hasta casi el lanzamiento del juego, desde el trailer. Sí, eso es lo único que me hace dudar. Pero no yo sé, creo que... Como que lleva mucho más tiempo anunciado también, si no me equivoco. No, fue el mismo E3. ¿Sí? Claro, fue el mismo E3, el de 2015. Pues se me ha hecho... No, 2016. Se me está haciendo mucho más largo. 2016 fue Days Gone, creo que fue el E3 de God of War, Days Gone, sí. Juraría que fue el 2016. Pero hay algo que no me acaba de vender la moto. Nunca mejor dicho. Y luego el tema del gameplay, ¿qué te ha parecido? He visto salteado, no lo he visto. Bueno, pero... A mí me parece guay. De buenas a primeras. Me parece bastante guay. ¿Con qué lo podemos ubicar este juego? ¿Con quién lo podemos meter? ¿En qué saco? Porque... ¿De qué habláis? De un juego que se llama Days Gone. No te interesa, no te interesa nada. ¿Puedo desconectar? Sí, claro, Dios, te he preguntado. Chao. Le preguntaban al director del juego, si no me equivoco, que cuánto tenía de mundo abierto estilo Far Cry, del 1 al 5, y decía algo así como 3.5 o 4. ¿Sabes? Que me parece generoso. Muy... Ya, no, pero no en el punto de vista, pero sí en el tema de mecánicas, de mundo abierto, ¿sabes? De mapa con muchos elementos, de marcado con muchas misiones, tal. No sé, lo veo, tiene un puntito ahí genérico que no me acaba a mí de llamar la atención. Ojalá me equivoque, ¿eh? ¿Tenemos fecha exacta? No anuncia. En este 3 creo que dirán algo más. Porque yo creo que es, para este juego es imprescindible. Hay un run de que a mucha gente no le gusta. O sea, que le ven muy plof el Days Gone. Yo soy de la parte que sí que me atrae desde mi primer momento. No sé, no... Estoy de ese bando. Para Days Gone, el que llevo aquí en el pantalón. Perfecto. Hoy lo chequearé mejor el gameplay, pero el tema de zombies, también hay un montón de cantidad de zombies, como se había visto, ¿no? Las mecánicas para eliminarlos, que a veces eran muy orgánicos, se supone, ¿no? Preparar trampas, no sé. No sé, a mí me parece interesante. A mí todavía me no lo he visto downgrade. No, a mí el prota me mola y tal, me gusta el look. El tema de la moto, no sé, lo veo bastante bien pillado. Sí que a lo mejor es genérico, como tú dices, coge un poco de todos los juegos. Eso es lo que tú ves. No, sí, que no es original en nada. Sí, que le falta como una dirección clara, ¿no? Le falta una esencia o una... Algo diferenciador, ¿no? Exacto, es como eso, coge un poquito de todo. También es un juego de un estudio que realmente no ha hecho nada importante o una magnitud tan grande, creo. No, el Bain Studios, creo que había hecho algo en PS Vita o me quiere sonar algo así. Y ya para terminar con los temas de la semana, en estos mismos momentos deberíamos estar jugando a la prueba, a la demo, al test. Sí, ¿qué hacemos aquí? Sí, Dark Souls Remastered. ¿No? Empezaba ahora a las 6. Sí. Y esto hasta las 12. O sea, vamos a llegar justito para probarlo. No hemos llegado hoy justito. Hemos quedado a grabar a las 7 y pico. Son ya casi las 9:30 ya. 9:30. ¿Qué? ¿Estáis a tope o no? Estamos ahí también, que ni fu ni fa, ¿eh? Estamos ahí, estamos fríos. ¿Qué dices, Crane? Joder, yo qué, no. Buenos días, ¿eh? Me lleva un chasco porque lleva un montón de tiempo ahí. Que, hostia, tío, bajaron la demo, que tiene un tiempo limitado. Bueno, prueba del test de estrés, ¿no? Que va. Bájate, es que también son la bajaron polla, la porque había la unos días para bajársela, si no, luego ya no te la podías bajar. Y hoy me he dado cuenta de que no quiero a nada al sistema de Xbox, que no lo tengo en cuenta. No te ahora, cuenta. Esto es off muy topic, mal. Pero me lo bajé para PlayStation 4 y para Xbox, ¿no? Porque lo iba a jugar ahí. Y ahora estoy ahí en la tesitura de que estoy sin mando de PlayStation 4 porque lo tengo en el SAT de Game, arreglando. Con lo cual, me voy a quedar sin jugar. Así que ¿qué va a ser? Como, será como el del 3, ¿no? Supongo que será la pantalla. Entiendo que sí. Sí, ¿no? ¿No? Los primeros compases del juego. Será un escenario, ¿no? Sí, sí, el burgo de los no muertos, creo que se llama. Yo creo que va a ser ahí. El test de estrés para asegurarse de que el día de que salga va a estar a tope el online y no se caigan los servidores, etcétera. Buen queso, se presupone. Yo quiero verlo en primera persona, como qué tal se ve este remaster. De aquí ya sacaremos conclusiones si realmente hay, sí, por eso, si hay algo de trabajo o el botón HD. Yo voy sin expectativas, o sea, lo vamos a jugar sí o sí, porque yo creo que se lo debemos a la saga. Nos ha dado tanto que yo creo que hay que devolvérselo. Pero voy sin expectativas. Que luego me sorprende. Te va a gustar. Perfecto. Sí, por eso. Te va a gustar. Pero que aunque no sea... Yo ya espero que no sea un Dark Souls 3 a nivel gráfico. Bueno. Yo creo que pero el frame rate ya llama, ¿eh? Sí. Que sea que esté 60, entre el remaster este que hicieron... El port este que hicieron del 2 y el 3, pues ya me va bien. A ver, no le yo creo que va a gustar mucho al fan de Dark Souls. Al primer Dark Souls. Ya, pero es que ya se lo ha jugado 20 veces. El y se lo jugará 21 ahora en HD, el que no lo tenga en PC. Claro. O sea, creo que le va a gustar PC mucho. Está igual o mejor. Sí, con mod, sí, en claro. Principio. El que venga de 3 o de Bloodborne le va a gustar y habrá alguno que le guste mucho. Pero creo que es el refinamiento de la saga, claro, es Bloodborne. El no haberlo jugado 3. En su momento, pues. Claro, hay mecánicas. No va a ser la panacea, pero el que tenga el mono de seguir continuando ya, pero con lo que, Souls lo va a disfrutar. Todos sabemos que el primer Souls, el que juegas, es el mejor. Yo creo que es el que más te impacta, sí. El que más te impacta. Luego los otros es claro, más a más. Se me ocurre una analogía fantástica que me voy a decir. Claro, pero. No. Pero poniendo el ejemplo, ahora lo pilla, un ejemplo más nintendero con esta casa, es como si juegas al Mario Odyssey y el año que viene te juegas al GameCube, al Sunshine, y acabas jugando al Mario de NES, ¿sabes? En ese orden. Claro, el orden no es el bueno. No, es el ideal para apreciarlo como... Estás jugando el refinamiento hacia atrás, a la claro, a lo bruto. Tienes que hacer tú un ejercicio de decir, vale, esta... Es otra cosa. O sea, sí, cuando yo ya he jugado a la fórmula refinada. Claro, me abstraigo a 2010, a cuando salió el juego, y voy a jugarlo. Que claro, es un juegazo, y te van a faltar, ¿eh? Te van a faltar cosas. Claro. Y tiene cosas que no tiene. Hablando de refinado, nos dejaron un comentario hace años. Muy refinado. Que ponía aceite de oliva. Solo eso. Sí. Como aceite, fino, ¿no? Como... Aceite de oliva. Un saludo a quien fuese. Sí, que va a gustar eso. La conexión del mundo me parece de lo mejor. Aparte que te lo acabas sabiendo más porque pateas más y artísticamente y bueno, tiene sus jefes. Sí, yo lo he echado de menos. Esto quizás el orden ideal hubiera salido que esto hubiera salido antes del 3. Porque yo tengo el problema con la saga. Yo empecé con Bloodborne, el primero. Luego Dark Souls 2. Luego el 3. Luego el 3 y luego el 1. Cuando el 3 es hace referencia directa, es una continuación directa del 1. Sí. Más que del 2. Más que del 2. Entonces, porque es el 2 es otro mundo completamente, bueno, es distinto, aunque tenga cosas en común. Y el 1 y el 3, claro, en el 3 yo me dejé de pillar un montón de guiños y un montón de detallitos, sí, que venían directamente, es para la gente que venía de jugar al sí, primero. Sí. Entonces ahora va a ser un poquito extraño. ¿no? O sea, no lo voy a redescubrir. Bueno, te va a gustar también, ¿eh? Sí, pero va a ser un poquito extraño, ¿no? Diferente, pero vas a decir, hostia, esto era esto, han pasado los años, o sea, te va a gustar también. Esto era antes, esto era después, te va a gustar en ese sentido. La novedad del tema cooperativo online con seis personas, ¿no? Ya, ¿qué? Sí, ya amplían el número. ¿Es mucho? ¿No es mucho? No sé, para matar. Para los tenis smoke no es mucho 10, creo. Locura, ¿no? No, yo ahora no me voy a meter en este jardín porque no me lo estudia muy bien. Pero no sé si es el PvP, ¿eh? O sea, no puede sé ser si que el PvP sea en 6 contra. Y el otro 3. El otro haya pasado de 3 a 4. A 4. Lo veo más lógico, más coherente. Vale, o sea, no me quiero meter aquí en este jardín porque hoy estamos un poquito entesito y la podemos liar. Pero creo que el player versus player sí que es 3 contra 3, 5 contra 1, mierda, para el pues esto. Y y sí que sube de 3 a 4, si no me equivoco. En el modo cooperativo clásico contra la máquina, sí. Pues hasta aquí. Yo no traigo nada más de noticias o de historietas. Pues paz, prosperidad, año nuevo y podcast nuevo. Nadie sí pregunta por qué tengo el mando en el SAT aquí en el game. Bueno, lo has roto. Interesa. Lo has roto. Pues sí, me he cargado una seta. La seta. Kratos tiene la culpa, seguro. Sí, tiene que ver. Hombre, sí, la verdad es que aquí una increpada un poco Ford, porque el gesto de correr, el sistema de correr apretando la setita es a la par que cansado, es duro para el mando. Te voy a dar un tip. Un tip. A ver. Solo es con un clic y ya corre automático. O sea, tú das un clic y luego puedes dejar hacer fuerza. Sí, sí, claro, dejas un clic y ya está. O sea, no tienes que estar todo el rato apretando hacia adelante y al clic para que corra. Sí, pero hay juego que está mejor resuelto. Pero es incómodo. Hay juego que está mejor resuelto que otro. Hay juego que a la que dejas de pulsar sigue corriendo y otros es como que notas que se para. En este caso, God of War pasa, ¿eh? No se para. No se para, pero es incómodo. Claro. Se va parando, ¿eh? Si no lo apretas. A ver. Al tema. El sistema a mí me parece incómodo también, ¿eh? O sea, no me gusta el correr con el haciendo ese clic. Los espacios de God of War tampoco hay grandes explanadas para correr. A ver, no le sienta muy bien que cada dos por tres tenga que hacer clic. Tienes un momento Benny Hill también en God of War. Los tiene. Sí, pero el Benny Hill lo harías mejor con un botón que en vez de tener que hacer el clic. La X. Correcto. Porque no, hay veces que quieres correr es la de rodar, y no acabas de correr bien. Sí. ¿Sabes? Porque, acláramelo, Jos, en el Away Out también corres así. También. Bueno, es la, en el 80% de los juegos se corre así. Correcto. Entonces, ha sido una mezcla de jugar a la Way Out y a God of War estos días y vamos, que camino para adelante y no camina. Entonces lo lleva al game, que está en garantía aún la PS4 Pro y ahí está arreglando el mando. Has tenido un pequeño drama, porque en principio llamaste al servicio técnico de Sony. Que dijeron que Sony ellos se hacen responsables del primer año, simplemente. Pues claro, ellos te cubren el primer año. Que nosotros aquí tenemos el debate que a nivel de legal, ¿no? A nivel de normativa europea sí, son 2 años. Uh-huh. Pero ahí entra el proveedor, digamos. Pero el primer año es de fabricante y el segundo año es de, sí, es de tienda. Es como los iPhones. Si lo compras en un Apple Store, los dos años te los da la tienda, pero si lo compras en un reseller, el año te lo da Apple, o y sea, el segundo año te lo da... O sea, no puedes picar a la puerta de Sony directamente, sino que tienes que ir a la puerta... Pero de es como... El segundo año sí, del mes número 13 al número 24 es tierra. Como compañía cara al público, es lamentable que te metas en una página web, metas el código del mando y te diga, este mando no está en garantía. O sea, ya como consumidor, que te digan que no directamente y que luego vayas a la tienda, claro, y te lo cambien. Que está al final, mal, a nivel informativo, a nivel de información, ¿no? A nivel consumidor, que sabes que te lo van a arreglar igual, claro, queda fatal como compañía que hagan ese, no, ese gesto o ese detalle. Ellos te pueden informar, en plan, oye, ves luego, o como compañía, no estamos obligados a tal, ves a tú donde hayas conseguido la consola, a tu proveedor, ¿no? Como sí lo quieran poner ellos bonito, y gestiónalo por ahí. Sí, ¿sabes? Yo creo que hay maneras de hacértelo de otra forma, sí, que sea más agradable a la también, vista y como también, usuario. Supongo que ellos, como compañía que opera a nivel europeo, se rigen por una normativa general y tienen un texto para todos los países. Así como en España son 2 años, a lo mejor en Italia es 1 o en Croacia es, yo que sé, 3 meses, me lo invento, ¿eh? Pero hay una delegación de Sony España. Sí, aquí, pero bueno, se tiene que preocupar más de eso que de, sí, a lo mejor... El mensaje podría ser distinto aquí en este país el y mensaje... decirte, no, ves al proveedor que hay, no sé, algo diferente, porque sabes que al final te lo van a arreglar y es como que Sony, pues... Al final, ¿no? Es el que lo llora a la mamá. Sí. Yo soy muy fan de los mensajes directos por Twitter. Sí. En privado. Soy de funcionar. De primeras. Sí. Que luego ya si ves que te torean, ya lo pones ahí público. Hablando de mensaje directo, vamos a hacerle aquí, vamos a darle un capote a Juan Puy. Sí, que está pasando un vía crucis. Con Vodafone, mensaje para todos nuestros oyentes, no contratéis con Vodafone, son unos impresentables, de mucho cuidado. Yo fui mucho tiempo Vodafone y... ¿Y qué, cómo acabaste? Nunca más. Nunca más, claro. Nunca más. No, es no. No, o sea, el problema, lo que tienen estas compañías es que como proveedor, si funciona el servicio, son de puta madre. Ahora, como tengas un problema, entras en un bucle temporal, entras en un universo oscuro, entras en el Yarnam de las telecomunicaciones. ¿Vamos a sacar este tema? ¿Estamos abriendo este melón? Bueno, si quieres, sí. No, lo digo porque yo hace recientemente he cambiado de Orange. Sí. A Pepefon. A Pepe, sí. Lo digo abiertamente porque como no nos pagan ni unos ni los otros. Y el problema fue, bueno, yo tuve unos desencuentros con el servicio de atención de tema de finanzas, de unas facturas, que estaban mal, que no sé qué, que se habían pagado fuera de tiempo, no sé qué. Y yo se lo dije bien claro a la chica que me atendió. Digo, yo entiendo que yo no he hecho bien las cosas, pero también entiendo que vosotros tenéis margen pues para hacer movimientos, para compensar yo como cliente, para que yo me quede contento y vosotros estéis contentos. Y digo, me estás diciendo no hay ninguna manera de arreglar este problema que hemos tenido, ¿no? No, no, no sé qué, es imposible, no se puede hacer nada, no sé qué. Digo, no hay ninguna manera. Digo, ¿El problema cuál es, así para dar contexto a la cosa? No, que mira, lo vamos a poner, la culpa es mía, ¿eh? Sí, sí. Yo tengo la factura del teléfono, la tengo en la cuenta conjunta. Uh-huh. Entonces, la cuenta conjunta, nosotros vamos pues ingresando periódicamente pues el dinero justo lo para normal, que esa cuenta ¿no? tenga tal. Entonces, ellos tienen como un periodo de facturación en el cual, si ellos hacen el primer cobro y no hay devuelto, uh-huh. directamente te sancionan. Ah. No hay, ¿sabes? No hay periodo de gracia. No hay periodo de gracia, no hay aviso, en plan, oye, te hemos enviado y tal, ajá. si eres tan amable tal, no, sí. no, o sea, en el momento que tú ya lo pagas fuera, en la fecha yo recargo esa, este 20 euros ah, muy bien o sea, una barbaridad, ¿sabes? Entonces yo ya me dije, mira, entiendo que es culpa mía, mira, ha pasado esto, no estaba pendiente de tal, digo, ¿se puede hacer algo? No, es imposible, digo, ¿estáis seguros, eh? Digo, me pasó dos veces en diferentes momentos, dije así, digo, pues ya lo sabemos, digo, la próxima no me va a pasar, digo, porque me voy a cambiar de compañía, ya está, perfecto. Entonces, a mí lo que me indigna, me tocan los cojones y me parece de reírse de la gente, que ahí estoy con nuestro amigo Puy, que al final es una batalla personal, es cuando en el momento de hacerte la portabilidad a la otra empresa, ahí te ofrecen... El oro y el moro. Okay. No, tienes 6 meses de descuento, no, te lo dejo. Digo, ¿y esto? Digo, se lo dije a la chica, digo, que entiendo que no es tu obligación, es que me quede, pero esto... Sí, pasas. No me lo podías haber dicho cuando te estoy pidiendo que me lo arregles. Pasas de las mamadas a las enculadas directamente. Claro, eso no. Sí. Yo digo, no, digo este tema, sí. Digo, me lo tenía que haber presentado. Sí. Esto que me estás diciendo, es que era más fácil. Yo no te estaba pidiendo ni rebaja ni descuento ni tal. Simplemente que, oye, voy a abonarlo, no me cobréis un recargo. Uh-huh. Pues llevo X meses con vosotros y... Sí que es cierto que tú como operador bancario por un recibo devuelto tienes una penalización, que sí. ¿Vale? Pero que no es de 20 vale. euros. Pero si al final decido quedarme con ellos porque me hacen el descuento y tal, no sé qué, pierden más dinero. Siguen recibiéndolo periódicamente, pero ¿sabes? Al final estáis perdiendo más dinero porque os estáis quedando sin completamente el dinero. El problema es que tú hablas con una persona que tiene capacidad de decisión cero. Claro. Ese es el problema. Bueno, pues entonces tienen ellos un problema. Tú el momento que esto lo escalas a alguien con un poco más de peso, no hay, lo que le está pasando ahora a Puy, me pasó a mí con Ono hace años. Me mudé también, me hice un cambio de domicilio y estuve como un mes y medio sin conexión a internet. Y llamaba, sí, está programada, tal cual, mañana van, y no venía ni el tato. Y al final cogí, me presenté en Consumo, pues a la reclamación, y en 3 días estoy en internet en casa. O sea, que al final es eso, al final que no llora la mamá. Y es la mierda, que hablas con gente que y luego te pasan con personas y al final hablas con gente por hablar, no pero solucionas nada. Esa gente, estamos de acuerdo que hace unas pautas que tienen predeterminadas, sí. pero podían tener otras. Y ahí es donde entra el juego la compañía, el bienestar de la compañía con sus clientes. Bueno, porque también puedes tener otras. Y en cierto modo me parece normal. O sea, la persona que tú llamas por teléfono en un call center le suda los cojones o el ego que tengas internet o no. Claro. Yo creo que ellos les tiene que penalizar las bajas y tal. O sea, que tú no sepas convencer a la otra persona para que tal. Le suda el candado que tengas internet o no. Totalmente. Bueno, claro. Totalmente. Al final, es lo que te digo. Hay unas pautas que la empresa puede ser mejor o peor. Quiero decir, ellos determinan si eso tiene unas pérdidas o unos beneficios. El tema de tener contento al cliente, ¿no? El caso de contrario de Microsoft, que hace unos meses me arreglaron un mando por la cara. No tenía garantía y me la arreglaron porque dije, mira, eres buen cliente, tienes tantas consolas de cristal, y te lo arreglo, y ole. Esa es la diferencia. Me petó el cargador del ordenador, del Mac, y me fui al Apple Store, un cargador con 5 años, y sí, no funciona. Y me salió el chico del mostrador, cogió uno nuevo y me lo dio, y dice, venga, hasta luego. Y te has comprado 3 iPhones más. Y me costó, y valía 100, claro. Vale 100 pavos el cargador del puto Mac. Pan pa' hoy, hambre pa' mañana. Esa tranquilidad, pues al final la gente... Esa es la mentalidad. Pues esa es la confianza que yo dejé de tener, en este caso, por supuesto, con Orange, de decirle, ahora no es el momento de hacerme propuestas y de no dejarme... Hostia, me llamaron 3 o 4 veces para intentarme dar... Sí. Digo, que ya está tomada la decisión. Digo, la decisión la tomé hace tiempo. ¿Que lo que me estás ofreciendo es mejor que lo que me van a dar ahora? Sí. Sí, sí, sí, realmente esta oferta que me estáis dando. Pero dentro de 6 meses, 7 meses, 8 meses vamos a estar otra vez en el mismo plan. Claro. Entonces, mi confianza en vosotros, pues, se ha agotado. Claro. Tenía buenas referencias de Pepephone porque estáis aquí algunos. Y tal. Y a nivel de resolución de problemas, que luego habrá de todo. ¿Estáis contentos? Pues oye, vamos a probar. Es lo bueno, ahí está la gracia. Otra buena compañía es MapVision, ¿eh? También, garantía total, calle del mar número 61. Igual que Microsoft, ahí tienes cualquier cosa, cualquier duda, cualquier problema. Además, como... Y siempre te van a atender con un buen gesto y quizás un guiño. Sí, sí. Microsoft y MapVision como tienen una eufonía similar, ¿no? Qué bien suena, ¿eh? Empiezan por M las dos. Es como... Oye, hace tiempo que no hacemos Falca, ¿eh? No, porque no. Porque no se graba en el Buena Vista. He escuchado que ahora tenéis gama de graduadas en Ray-Ban, que hay una nueva línea de gafas graduadas. Sí, sí, sí. Con montura Ray-Ban, que tiene mucho tirón, ¿verdad? Sí, pues mira, sí. Quizá... Si vienen de parte de... ¿De Francisco? De ISS Podcast. Del podcast. Y si eres miembro del podcast... Te regalará un guiño. Pues mira, yo voy a querer unas de ver y unas de guiñar. Un filtro anti guiñería. Esa, la buena. Hombre, esa ya es momento, ¿eh? Ahora ya entra una época que hay que protegerla. Que va bien, esa quiero mandar un efusivo saludo, ahora que estamos así un poco de anécdota y de anécdota, a un oyente que nos dejó un comentario hace unos días. Israel. Que no necesitaba 5 programas de batallitas del programa. Bueno, pues oye, y lo entendemos, pero vamos a ver qué quiero decir, que la energía de venir a dejar la bilis tampoco hace falta. No cal. Yo entiendo que 5 programas de 79 es muy pesado, pero a ver, vamos a ver, Luis, 5 de 79, Luis, no cal, no toca. Qué mal nos sientan. No. Qué mal llevamos. No. Luis, un abrazo, pero no toca, no hace falta. No digas nada, ¿eh? No lo escuches, no te lo bajes. ¿Eh? Es que lo dice el nombre, Vivectocast. ¿Eh? Claro, es que lo dice el nombre. ¿Para qué no escuchas? Ya está. Sí, es que no hay que justificar. Tú ves el Cuéntame, Fran. No. ¿Por qué no lo ves? Porque no es de... Porque no te gusta. No. Pero ¿verdad que no vas al foro del Cuéntame y dices, vaya mierda con el bigote de Antonio Alcántara? ¿Verdad que no? No. ¿Por qué? Porque tu tiempo... Nadie me ha obligado a poner tiempo vale española. Tu tiempo vale más que eso, pues. Luis, progresa. Adelante, Falca. Adelante. Falcao, Radamel. Qué gran jugador, qué trayectoria buena. Qué bien caía la línea del 8, ¿eh? Sí, sí. Qué pelo, ¿eh? Pues no, podemos dar una de cal... Y una de arena. Sin dar una de arena. Sí. No sé nunca cuál es. Por la cierto, de cal. La de cal es la buena, ¿no? Antes de cerrar, yo tampoco lo sé. Antes de cerrar esto, oye, que Luis, que es todo broma, ¿eh? que es un abrazo y que, oye, que... Es que, todo. Nada, que esperemos que vuelva. Que un beso, que es todo de buen rollo, ¿eh? Joder, tú has trabajado en la construcción. ¿Cuál es la buena? ¿La cal o la arena? Si te digo la verdad, la buena es Akal, ¿verdad? Me toca poca cal y poca arena en mi ramo. Y poco pelo. Yo creo que la cal es la buena. ¿Eh? Yo creo que la cal es, hombre, la es más valiosa, yo creo, ¿no? Sí. Porque la arena... Y... Porque la cal la mezclas con agua, ¿no? Y sale yeso, ¿no? Es, ¿no? Es que en mi casa mi padre es paleta. Bueno, ha sido paleta. Mancho, tío, pero... sí, sí. Y no, nunca nos hemos preguntado... No, normalmente la mala es la segunda, la que arena. Se dice. La cal, la buena es la primera, la cal. Tú la arena para hacer castillos tiene que estar mojada, si no, no hacen nada. Ya. Pero una vez se seca eso... O... ¿Qué nos gusta hablar? De tonterías. Sin tener... ¿Y cuál era la buena? ¿Cuál era? La cal. La cal es la buena. Ah, no, la buena es un detallito que nos dejó Airen. Sí, sí, qué bueno. Buena película, La Sirenita. Nos dice Airen. ¿En serio? ¿Qué? ¿Airen? Es un personaje de... Ariel. Ah. Chistes de padre. Os recomiendo un vídeo en YouTube donde el doblador de Kratos hace chistes de padre. Con la voz de Kratos y con Atreus. Bien, gracias. Entro comentario. Ariel dice, aunque soy Patreon, no suelo prodigarme mucho en los comentarios. Pero quería aprovechar para felicitaros los análisis / impresiones recientes de God of War, Sea of Thieves y Dragon Ball Z Fighters, que me han parecido cojonudos. A la altura de los mejores medios. Me enganché a vuestro podcast por las risas, que siguen ahí, pero cada vez me parecéis mejores como medio informativo y de opinión. Espero que sigáis mucho tiempo más. Saludos. Pues efectivamente no. ¿Cómo que no? Hoy no hemos estado especialmente acertados. Porque siempre, no hemos decimos análisis. Siempre decimos lo mismo, ¿eh? ¿Por qué? No, pero es verdad. Oye, se nos han atragantado un par de datos ahí que... A ver, que... no pasa nada, todo el mundo se atraganta. Sí, sí, sí. Pero no hemos hecho análisis ahí, hemos fallado. Bueno, nos vendrá Dani a tirarte las orejas. No, hay comentarios. Con el rigor. ¿Eh? Con el rigor. Ah, sí, sí. Sí, sí. Salore claro. Siempre está ahí al quite para darnos unas collejicas. ¿Queréis hacer unos comentarios y nos vamos a la fresca? Me parece que quiero hacer unas tapas. ¿Qué hora es? Las. Mira, la 1 y 29. ¿Minuto 29 llevamos? No, una hora 29. Qué gran hora para. La hora va para terminar. Nos volvemos a dejar Far Cry 5. Y la Way Out. Va a quedar far. Bueno. Va a quedar far. Vale, ¿queréis? ¿Sí? ¿Queréis? ¿El qué? ¿Metemos? Venga, va, uno de los dos, venga. Os doy la carta. Yo no juego ni al uno ni al otro, recojo. Adiós. Chao. ¿Qué queréis? ¿Impresiones de Way Out? Si queréis. ¿No? Que vosotros habéis jugado, sí. Solo lo he jugado yo. Aviso a navegantes. Spoilers. ¿De spoilers? No ha gustado. Ah, ¿vosotros tampoco? No, lo digo por ti, porque vienes un poco yo venía culo. Mucho con el hype de jugar a la Way Out después de haber jugado al Brothers. Que la verdad es que lo he aprovechado jugando en el Game Pass y me ha gustado bastante, la verdad. Y bueno, sí que empezamos a jugar Frack y yo en cooperativo. Está bien, tiene su gracia. Pero, no sé, le falta como profundity. Le falta algo. Oye, vosotros no, ¿qué habéis? La cárcel sí, y... prácticamente superamos la cárcel y poco más. Yo luego sí he seguido jugando un poco. Pero me gusta más la primera parte que la que venía después. Todo esto sin hablar, sin haber jugado un juego completo. Por eso digo, juegos sí que lo tengo. Yo me lo acabé ayer. Impresiones muy primarias. A mí me ha parecido un quiero y no puedo. Sí, ¿verdad? Creo que la sensación que me faltan los billets aquí. Para mí, que la idea está guay. Quiero decir, han querido jugar con la idea de jugar dos jugadores, volver a eso de una persona, tú lo vas a jugar un juego cooperativo y que necesites la cooperación. Que realmente, eso mola. Que está bien. Sí, pero es un poco engañabobos, ¿no? La cooperación no es tampoco... Es bastante... Superficial. Realmente, sí, ¿no? Realmente... Hay dos momentos que tienes que hacer algo a la vez y poco más. A nivel jugable, deja mucho que desear. Porque sí, las mecánicas en los sí. Los tiros están mal. No es divertido tampoco, excesivamente divertido lo de colaborar. Le falta chispa a las situaciones, ¿no? Sí, utilización del mando un poquito como más original. O... Es muy. Joder, va a quedar mal que decirlo. Barato no quiere decir que es un indie, se nota mucho que quiere. Joder, que no es fácil hacer. Que funcionen las carreras, las persecuciones, los tiros, eso lo hace Rockstar muy bien. Con mucho dinero. Pero, claro, aquí los tiros están. Físicamente mal, las persecuciones también, y a nivel técnico, que cómo está resuelto, deja un poquito que desear. Luego, cómo las persecuciones, el nivel de scriptado, ¿no? ¿Cómo le ves todas las... Se le ven demasiado las costuras a todo. Tienes que hacer un ejercicio muy gordo de suspensión de la incredulidad como para... Pero muy gordo. Sí, sí, sí. A como mí, que dices, venga. Y las mecánicas en sí, es que es eso, son quick time events, en el fondo. Sí, sí, sí. ¿Que tienes que compenetrarte con la otra persona? Sí, pero es clic, clic, botón, rotar para un lado, rotar para el otro. Quizá lo más divertido ha sido los minijuegos, realmente, a lo sí, mejor. Pero tampoco jugado, ¿eh? Sí, te sientas con otra persona y está el Conecta 4. Hay cosas, eso ha sido lo más divertido, que lo puedes hacer sin el juego. Ya, pero a mí lo de la información que esté partida por la mitad y tal me saca. Ya. Me desconcentra. Sí, sí, que tengas que hacer que leer el texto en otro lado o escuchar la conversación del otro. Porque quieres, tú sabes que tu pantalla es la del lado derecho, la izquierdo, el personaje que tú has elegido. Entre Leo y Vincent. Pero no sé, como que no, lo que pasa en la otra siempre es irrelevante. Claro, obviamente tienes que dar la información en uno de los dos lados. Luego hay momentos importantes que la situación de un jugador ocupa la pantalla entera para que tú no estés haciendo el gamba y te quedes con lo importante. O coge tres cuartos o sí. Sí, y luego a veces ocupa entera. Y la historia, a mí, aparte que lo que te dices es que, hostia, no es que quiera decir un spoiler, pero yo se que ve sé. Venir, ¿no? O sea, ¿se canta o no? No, ahí tiene una sorpresita final que no está mal, pero yo no sé dónde cogerla. O sea, agarrarse esto es a un clavo ardiendo, para mí. No le veo sentido a todo lo que pasa en la historia, realmente. Y sin hacer spoiler, una situación que te... Es que el juego, la parte de la cárcel y después, me sacaba todo el rato de las situaciones porque no eran cero creíbles. Una pelea que hay en la cocina de la cárcel. Mira, esto es, sí, si, minuto, si no quieres escucharlo, minuto, para... No, pero es el minuto uno. Esa situación es... En una cárcel, hay un comedor donde están los presos, tan fácil como que saltan el mostrador de la cocina y tienen un arsenal de cuchillos para coger a libre albedrío. ¿Qué cárcel es esa? la agarro como puedas. Meco. Torrente 5 de game. Claro, tío, pero es que eso para mí... La 4, ¿no? La de la cárcel, la 4. Me ha parecido constante en el juego. Yeah. Constante. Sí, sí. Lo dijiste muy bien en el chat privado. Dijo, cárcel de mínima seguridad. Cárcel de mínima. Es que salta en un mostrador y tiene cuchillos ahí, jamoneros, para luchar. Venga, va ahí, no sé. ¿Sabéis cuando dan las uvas en la tele? Que hay una bola, ¿eh? Que baja, pues está bajando. El carrillón. Pues está bajando. Sí, sí. Lo digo para que, pa que vayas recogiendo. Últimamente, Jos... Los indies, ¿no? Sí, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Estás desencantado ahí con los indies? Bueno, me pasa con los indies, yo qué sé. Porque me crean mucho hype, creo que gustan mucho en general y luego a lo mejor pues no llegan a la altura. O para mí no llegan a la altura, claro. No sé. Se les quiere poner a veces un halo ahí como de special ones. Y hay que tener mucho talento, ¿no? Ahora ya es no, lo que se dice, hay gente que dice que no están sobrevalorados los indies. Para mí no, ¿eh? Pero no todos los indies. Claro. Bueno, hay de todo en la viña del señor. Pero sí que es verdad que muchos últimamente muy recomendados, pues a mí luego se me han quedado en agua de borrajas. Sí, o quizá, a ver, o con las expectativas, claro, las expectativas que tú tienes, pues a lo mejor claro, ese es el problema. Ese es el problema, el ir muy hypeado con lo bien que se ha hablado del sí juego. Sí que se ha dicho que era, no es la segunda venida de Cristo, pero era algo como muy original, como que no se le había ocurrido hacer esto a nadie, tal, Pascual, y realmente no se le ha ocurrido porque a lo mejor es que no podía funcionar. O no podía funcionar. Yo creo que sí puede funcionar, con un mejor guión y con más, bastante más dinero. Y hasta aquí. Sí, lo terminaremos, Sergio. Lo terminaremos. Sí, no, sí, dura muy poco. Sí, sí. Son tres horas jugando fácil, ¿eh? No, es más. En dos tongadas que nos pongamos, cuando recupere el mando lo... Pero era lo hemos jugado como... Vamos a quitarnos esto de en medio, mi mujer y yo. Vamos a quitarlo. Sí, ya que ¿no? hemos empezado, sí. Pero vale. Era más interesante mirar Twitter que el juego. O sea, realmente, o mirar cualquier cosa era como... que acabe ya, ¿no? Bueno, si alguien de los que nos escucha le ha jugado y le parece un juego... ¿Sabes? Que le ve algo que nosotros no que le hemos sabido apreciar. ¿Eh? Pues oye, que nos lo comente y ya está. En los comentarios de los oyentes. Ah. Sí. Ah. Que lo hemos hecho al final. Sí, lo vamos a hacer ahora, sí, ¿no? Venga, va, si hay cinco... ¿Qué la es, Cristian? ¿Qué te pasa? ¿Tú te quieres ir ya hoy? Quiero marchar ya. Está bajando el carrillón. Venga, vamos a hacer un nuevo formato de comentarios. Ojo. Se llaman los rapidimentarios. Venga, va, la primera. Pim, pim, pim, pim, pim. Lo he dicho, la boca. Lo he dicho muy pronto, ¿eh? El primer comentario de nuestros oyentes no lo he dicho. ¿Lo vas a hacer un feo a José Firot? No, nunca. Y encima nos va a servir esto, este formato va a gustar. Espero, Jos, que no seas el típico tío que hace parir a sus animales para ganarse dinero. De ser así, mi opinión de ti cambiaría. ¿Dónde crees que sale el chalet y el Ferrari? Get Fraud. De mis gatos. Ya está, oye. Pues dicho que serían contestaciones vale, rápidas, vale. No han frescado. Vale. Ya te la tenías preparada. No, no. Nada, tampoco. Ojalá. Mi amor por tus animales fuera el mismo que yo le proceso a los míos. Tengo un conflicto. Qué bonito eso. Tengo un conflicto en casa fuerte. Fuerte, ¿verdad? Con ¿por los qué? Gatos, sí, sí, sí, porque yo no les caigo bien, ellos no me caen bien a mí y vivimos un poco como en ese matrimonio ya. Yo lo contrario, ¿eh? Yo los míos me los quiero como sí, mi sí, puta sí. Vida. Sí, sí, a ver, que no les pase nada a mis gatos. Yo me los quiero mucho, pero joder. Pero no, les he dejado la puerta abierta. Con la intención de que si querían ellos hacer... Porque entiendo que no están cómodos ellos. Hombre, pero Django se va, ¿no? Django se va, pero vuelve el cabrón. Porque está pero vosotros están castrados. Sí, están castratis, sí. ¿Qué problema tenéis en casa? Que no interactúan. Tengo gatos que interactúan mal. Son malos NPC, ¿no? No es cariñoso. No, solo viene a solo le gusta llamar la atención mal. Tocando los huevos. Rasca las puertas. Next. Tenemos ahí un conflicto. Y a mí lo que me pasa es que como ojalá tú hicieran el amor como los tuyos y tuviéramos claro, sí, pero tiene cosas malas también. Porque al no estar castrado, a mí Dios que no quiero castrarlos tampoco. Porque es una lástima eso gato castrarlos. Porque joder. Entonces, no por eso. Volviendo al tema del dinero. Si es que realmente esto se paga las facturas. Lo que hace es pagar las facturas. Porque la gata hay que hacer las dos ecografías. Luego hay que va a comer los que y comen es que sí, no saco nada eso no va, por la seguridad social no entra no tema. Entra nada joder 120 pavos cada bueno volviendo a que al no estar castrado que yo me lo estoy pensando ya que mi gato me marca en casa sabes lo mal que huele el marcaje de gato no te lo puedes llegar ni imaginar marcaje férreo y sí, sabes sí. Dónde me marcó el recordáis que el otro día compré un segundo Switch baratísimo sí, por Wallapop te lo marcó un segundo no un dock llegué a casa y el muy gato. Muy gato. Había meado en el otro dock. En el antiguo. Por suerte funciona. Pero se había marcado. Hijo de. O sea, tuve que lavarlo eso con alcohol 20 veces. No sabéis cómo huele. Sí, no es orín. Es que no es orín. No, no, no es orín. Eso huele a, es como, a perros muertos. Es como tío. Cum. Es cum. Y no sé, bueno, cum, curín. De hecho, cum-rin. El anterior portátil de mi mujer se lo cargó. Lo meó encima y se lo cargó. Murió. Pero que es un alien. Sí, es como sudor de alien. Es como la sangre corrosiva de alien. Son hormonas puras, eso. Eso es vida. Es horrible. Es horrible. Venga, va. Y me estoy pensando el cortarle los huevos. Pero no tienen pelo. Yo salgo por la puerta y aparezco un chihuahua calvino. Sí, sí, no. Albino. En el tema cariñoso, estos chihuahua gatos son albino o albino. Albino. Con B. Albaca. Con B. Albaca. Sí, vale. Porque el Django es blanco. Sí. Es muy blanco y el pelo es muy largo. Sí, y salgo siempre con una ligera y suave capa de... De rozado. De forraje. El saldrá igual, pero mira, moreno. Lo que te gastas tú en ecografías, me lo gasto yo en rollos de Ikea de quitapelos. Sí. Next. Venga, next. Get Fraud nos dice: ¡qué sorpresa, nuevo podcast! Muy bien, antes, ya como antes de que saliera Joaquín Reyes, haciendo ya, lo vio venir. ¡Qué sorpresa! Pues ya comentaré mejor cuando lo escuche. Buen fin de todos. Y ya no. Y se conoce que en el minuto nunca 70. Más supo. Nunca es un rapidamentario. Sí. Rapidamentario. Juanjo el Batallón. Que siempre, tanto él como Salores son muy de comentarios cortos y al pie. Hola, un saludo. Gran podcast como siempre. Tan solo quería aclarar la broma de Wert. Bert, ¿no? Se pronuncia Bert. Me refería a aquel ministro de Educación que en el Congreso dijo que quería españolizar a alumnos catalanes. De ahí la coña entre el castellano y el catalán. Una broma muy mala y rebuscada. Normal que no la hayáis pillado. Lo siento, no volverá a pasar. Saludos. No volverá a pasar. Hemos dicho que aquí no se habla ni de política, ni de fútbol. Muy campechano, Juanjo. Y si me apuras. Ni de videojuegos. Ya ves. Muy campechano, porque de no volver a pasar es muy campechano. Muy de rey, ¿no? Sí, muy de rey. Callos. Salore nos dice: muy buenas, chicos. Gran programa y vaya pedazo de análisis de God of War que os habéis marcado. Es verdad, estuvimos una hora ahí. Sí. Pum, pum, pum, pum. Que te pego, picando piedra. He disfrutado mucho escuchándolo. Yo sigo mis 13 y ahora no me lo pillo. Y por ahora no me lo pillo ningún juego. Es que aquí a veces no me pillo ningún juego. Ha leído mal tú. Salore está en el Gear Blackout. Está en el Gear Blackout, Salore. Qué buen formato, Yo escucho muchos de estos que dicen, no, este año no me compro ningún juego. Luego salen que van comprando esos juegos. Hombre. Axi Enemigo es uno de ellos que decía que yo este año no me compré. Y yo creo que lleva más que yo. Se compró la Switch. Ya. Sí, se lió la manta a la cabeza. Pues eso. Que este God of War bien merecería romper mi propósito. Ahí ya, claro. Si aguanto, supongo que me lo pediré por Navidad. Lo de no romper mi propósito me está ayudando mucho. Metal Gear Solid... The Phantom Pain. Amén. Es una versión, ¿no? Tiene, porque cuando lo veo jugar... Definitive Edition. Sí, ¿no? Tiene como... La que trae todo, ¿no? Con el Ground Zeroes y el... Está todo el día. The Phantom Pain. Está todo el día ahí. Hombre, está uno de los mejores de juego de la generación. Llevo 30 horas y solo el 18% de juego. Creo que tengo juego para casi todo el año. El juego tiene sus defectos, pero es que la jugabilidad es tan... Es crema en rama. En fin, aunque haya tardado una semana más en grabar, ha merecido mucho la pena la espera. Hasta el siguiente programa, salud y pelas. Postdata, Juanjo, yo sí que te pillé la primera la broma. ¿Cómo no acordarme del infausto Wert? Next. Wext. Wext. Thanks. Nerd. Creo que el programa más largo. Plega. Y para finalizar, Victorious, lavas la boca para hablar del Shenmue. Sí, soy el ofendido de hace años y he vuelto con más poder que nunca. Y ahí me lo creí, por un momento. Yo también, muchísimo. Spoilers. No, en realidad no soy yo. Solo que me ha hecho gracia y lo de llamarlo juego de trabajar es muy, muy cierto. Perfectamente podría pasar hoy en día en Steam por el Forklift Simulator XDDD. ¿Cómo dices? Forklift. Como de horquilla, ¿no? Del sí, lift, sí, no, ya, es que... Bien, ya. ¿Cómo se pronunciaría? No. Dilo. No lo voy a decir. Fortnite. ¿Cómo lo quieres? ¿Ahora qué? ¿Lo quieres en británico o en americano? Dilo. En irlandés. ¿En británico o en americano? En británico es Forklift. Forklift. Y en americano, Forklift. Ahí está. Muy rico. ¿Claro? Que conste que adoro Shenmue. Un abrazo, bonicos. Ya podéis correr. Al juego de parecéis a veces en ¿sabes las clases estas, la profesora que estás ahí y estás mirando el viernes a las 5 menos 10 están ahí con la mochila puesta, la chaqueta y venga así con media nalga fuera. Al juego de trabajo. Mira, yo le voy a lanzar un capote a Salore, porque siempre que increpa nuestro programa de que no decimos los comentarios, pues él en su último programa para Phil y un podcast lee todos los comentarios, así que bravo por él. Pero que es un hombre de palabra. Un hombre que se viste por los pies, no como nosotros. Y que, bueno, yo me despido ya, ¿no? Sí. En el próximo... Oye, estoy como que no sé, nos hemos dejado muchas cosas. Nos hemos dejado muchísimas cosas. Como, por ejemplo... No sé cómo llevamos casi 2 horas de programa. 1:45. Escúchame. Y nos hemos dejado lo gordo. Esta mañana he ido a casa de tu hermana con nuestros sobrinos y he montado la moto, ¿eh? Que llevaba a nuestro sobrino una semana esperándome para que fuera a montar la última pieza del kit 1. No tienes manos. Del Nintendo Labo. Es un tío que quiere a su tío, aunque somos un poco de pasotas. Pero no lo ha traído el Espíritu Santo. Bueno, pero que se lo han regalado. Cuando se le regaló en su cumpleaños, lo montamos con toda la ilusión y lo probamos. Ah, claro. Y se ha esperado a montar la última pieza de este kit tan entrañable de Nintendo para su tío montarlo favorito, con su tío favorito. A ti con 11 años te dice que te tienes que esperar una semana. Eterno. A que el señor ese que dice que es tu tío, ese señor ya decrépito, con mayor, barba, con barba, una cana en el bigote. Con un canas en el bigote. Y le dices, a tomar por culo. Que viene oliendo a pachuli. Esa mirada y esa sonrisa valen 70 pavos. El análisis está ahí. No, muy guay, muy chulo, ya hablaremos en profundidad en el próximo programa del Labo. Paz, prosperidad, podcast nuevo, nos vemos en 2 semanas y tenemos un anuncio que muy pronto os revelaremos de cara al final de la temporada. ¿Por qué te saltas el turno? Quiere irse. ¿Quiere la respuesta educada o la formal? La formal. Porque me sale de los cojones. ¿Y la educada? Porque me sale de los huevos. Es como el Detroit. ¿Eh? Ahora vemos qué posibilidades nos hemos perdido. Porque me ha salido de los cojones. Bueno, a partir de ahora, cambiar los ponte a la derecha. Venga, vale. Bueno, muy bien. Y así salimos antes. Jos. Hola. Ah, que es adiós ahora, ¿no? Sí, claro. Dentro de 2 semanas traeremos impresiones del State of Decay. Que sale el 22, habremos jugado algo ya. Y nada, nos vemos aquí, en el siguiente programa, a ver qué más se nos ocurre. Adiós. A ver quién despide hoy el programa. Más, venga. A ver quién lo despide. Yo, Frank, nunca me presento y esta vez no me despido. Y lo voy a dejar ¿quién quiere despedir el programa? Venga. Iba a hablar de un tema que no se ha hablado hoy tampoco, pero por respeto máximos al padre. ¿Qué tema? ¿Qué ha pasado? No. ¿Qué tema? El cambios deluxe. Ah, bueno. ¿Qué sí, ha pasado? No ha pasado nada. Que se ha quitado 15 años. Sí. Fran se ha quitado 15 años. ¿Y ese es un tema? Hay un tema que Fran no quiere hablar y Crazy. Ese no es tema para el que presenta. Pero bueno, da igual. En un Vivectocast aquí, ¿qué le importa a las personas que yo me haya afeitado en un programa de radio? ¿Tú te das cuenta de que perdemos la visión, la perspectiva del formato radiofónico? En el próximo Vivectocast se va a revelar la anécdota que tiene que ir preparada de El Beige. No. ¿Ahí? Ah, sí, claro. En el próximo Vivectocast. Sí, en el grabado. En el que ya está, iba a salir, vale. El Page. Venga, como Crane no le echa aquí arrestos al tema. Chicos, nos vemos dentro de un par de semanitas aquí en International Superstar Podcast.